El Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Puede que recordéis la noticia que dimos hace una semana sobre Heguri, la primera jugadora en participar en la Overwatch League. Se trata de una de las mejores jugadoras del mundo y, sin embargo, en los últimos días ha tenido que enfrentarse a situaciones de auténtica vergüenza. La Overwatch League, además de contar con unas cifras de audiencia espectaculares, también ha sido una competición de lo más polémica. Los aficionados y propios jugadores han protagonizado actos machistas, homófobos y racistas, algo que Blizzard está intentando erradicar poco a poco. Prácticamente cada semana tenemos un escándalo relacionado con alguno de sus jugadores por diversos motivos y ahora le ha tocado a Heguri. La jugadora ya fue sin quererlo objeto de polémica antes de desembarcar en la Overwatch League, ya que había equipos que no querían una mujer en su equipo. Y ahora los habituales comentarios machistas se suman los insultos y la falta de credibilidad solo por ser mujer. La propia Heguri ya sufrió ataques cuando empezó a despuntar en las competiciones de Overwatch. Debido a su tremenda habilidad, hablamos de que tiene más de un 80% de victorias, fue acusada de hacer trampas y la propia Blizzard tuvo que tomar cartas en el asunto. Ahora ella se está preparando para la tercera fase de la Overwatch League y, recién aterrizada en Los Ángeles, ha estrenado corte de pelo que ha sido el foco de vejaciones, una vez más, por parte de usuarios. Y es que podemos leer en Kotaku que algunos aficionados han empezado a bromear sobre Heguri y su corte de pelo, afirmando que no luce nada femenina y metiéndose con su físico. Han conseguido que se sienta culpable por su aspecto, como si eso fuese un factor determinante o relevante a la hora de jugar, y como si los que la critican fuesen Brad Pitt o John Cortajarena. Y esto es un problema real, que cuando decimos que no hay mujeres en los eSports, es por esta comunidad tan tóxica que la sustenta y que da vergüenza ajena. Tristemente es difícil que esto cambie de un día para otro, pero es evidente que los esfuerzos de Blizzard por acabar con estas actitudes son insuficientes. Así que ya veremos qué futuro hay para el deporte electrónico. Y bueno, quería empezar este programa al menos contando toda esta historia de Heguri, porque es que yo cuando me enteré me pareció increíble que esto siga sucediendo, pero por desgracia no es solamente un caso aislado, sino que hay muchísimo y esta vez pues le ha tocado a ella. Ahora sí que sí, quiero darle la bienvenida una semanita más, sí que es el momento y a unas horas que no son horas, un domingo a las 9 de la mañana. Bienvenido, Aitor. Hola, hola. Inserte bostezo aquí. Muy buenas, bien hallados. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la Semana Santa, esas vacaciones? Pues bien, he aprovechado esta Semana Santa para viajar al pueblo, para estar en familia, con los abuelos, y muy bien. He aprovechado para llevarme la 3DS, para matar los ratos muertos, y genial, y otra vez a volver a la rutina. Pues sí, como en la vida, ¿eh? Hace una semana te llega la fibra óptica, vas a toda vela y ahora otra vez te quedas sin internet en el pueblo. La vida me vuelve a recordar la realidad de los pueblos de España. Bueno, pues ya nos contarás luego a qué has estado jugando, que me interesa eso de a ver qué has podido llevarte sin internet y a qué has estado dándole. Pero también hay que darle la bienvenida a Juanjo una semana más. Bienvenido. Hola. Pues nada, muy buenas a todos. Yo, al contrario que el resto del mundo, seguramente estoy deseando que pase este día porque ya es mi último día de trabajo. Llevo toda la Semana Santa trabajando por las tardes y estoy muy harto. Me alegro un montón de que se acabe esto porque ya no aguanto más. Hoy es Domingo de Resurrección, ¿no? Sí, y yo, cual ave fénix, resucitaré el lunes. Me parece bien. Fijaos, mientras estamos hablando, me acaba de llegar una notificación del Facebook que me pone que hoy es el cumpleaños de Tomonobu Itagaki. ¿Cómo os quedáis? Pues ya sabes, felicítalo de nuestra parte, hombre. Pues sí, se lo tendré que decir. Porque el que no está aquí, desde luego, es Tony, que esta semana pues no ha podido estar. Ya digo, es que es un domingo a las 9 de la mañana. Esto no lo soporta cualquiera. Hombre, Pero, bueno. y él es programador, Sergio. Los programadores no se pueden levantar hasta las 11 como máximo. Eso ya tiene que ser la hora tope, las 11 de la ¿Verdad? mañana. No, y que hoy es 1 de abril, es el April Fool's Day, entonces a lo mejor Claro. está preparando, yo qué Claro, sé, una el troleo sorpresa. padre. Claro. No, no, él es troll ya de por sí, ¿no? Pero. Tiene muchos compromisos. Ay, Dios Hoy mío. tendrá preparado su arsenal de tweets para trolear al personal y todo Digo, eso. digo. Y en inglés, ¿eh? Que él pone los tuyos en inglés. Hombre, es que E Tony ya internacional. se sabe que él habla el inglés casi casi mejor que el castellano o que el catalán, que es su lengua materna. En fin, vamos a dejar hablar de Tony, que no está el pobre. Yo soy Sergio, presento esto de simplemente decir dos cosas. Primero, que seguimos, que estamos ahí en Discord, que ha funcionado muy bien, sorprendentemente. Yo digo, aquí esto va a ser un desastre y que va, somos ya como 27 personas y hay mucha cordialidad, compartimos noticias, cosas que vamos viendo y se está creando una comunidad muy chula, ¿no? Juanjo, tú que también estás por ahí dándole. Sí, además muy informativa, ¿eh? Yo el otro día salieron conversaciones, yo qué sé, hablando de Amazon Prime, cuál era la oferta o lo que sea. También hablábamos de las gafas estas que hay para mitigar la luz azul de los monitores, cosas que a lo mejor uno no sabe y se pueden hablar. Pues no, pues mejor el punto tal, es mejor. Y claro, entre todo un poco nos informamos sobre cosas y entonces me parece genial hablando de nuestras cosas, de nuestras vivencias, anécdotas. Yo estoy muy contento porque es un complemento perfecto para la comunidad y aportes que se hacen de noticias, todo genial, genial, a mí me gusta mucho. Pondremos en la descripción de este audio el enlace para que os podáis unir. Y ya digo, incluso creo que a alguien le hemos vendido la Switch porque era el torneo de Splatoon en directo, lo estábamos comentando. Y yo creo que uno de nuestros oyentes dijo: Hostia, yo no he jugado al Splatoon y me están entrando muchas ganas. Sí, Así sí, sí. que, bien, hemos hecho una buena función en la vida. Y nada, simplemente decir que ahora que entramos en abril, decir que el mes de marzo ha funcionado muy bien para el podcast y desde aquí damos las gracias a todos los que todas las semanas le dais a me gusta, lo descargáis, le dais, yo qué sé, un like, un comentario, porque quiera que no, estamos creciendo y esto es gracias a vosotros. Así que nada, simplemente era comentar esto y ahora sí que sí vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y tenemos por delante una semana interesante, como siempre que damos comienzo a un nuevo mes gracias a los nuevos juegos que llegan a PlayStation Plus y Xbox Live Gold. Además, toca comentar noticias como la llegada de No Man's Sky a One, junto a su nueva expansión que han conseguido convertirse en trending topic tras su anuncio. Pero si hay un juego que promete llamar la atención al menos entre los fans del RPG, ese es sin duda Dragon Quest XI, que ya cuenta con fecha confirmada para Occidente, aunque con alguna que otra sombra. Por otro lado, tenemos un debate controvertido acerca de la piratería en los videojuegos. ¿Es algo del pasado o está hoy en día más presente que nunca? ¿Hay forma de erradicarla por completo? Y lo que quizás sea más difícil de responder, ¿puede llegar a justificarse? Y quédate hasta el final porque repasamos a qué han estado jugando Aitor y Juanjo durante la semana. Todo esto y mucho más aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Las noticias. Bueno, Bueno, y la primera de las noticias, ya sabéis, entramos en abril, hay que repasar esos juegos que ya están disponibles para PlayStation y para Xbox. Vamos primero con los de PlayStation, porque no sé qué os parecerán, pero tenemos Mad Max como gran lanzamiento para todos los que estén suscritos al PlayStation Plus, junto a Trackmania Turbo, y en Play 3 In Space We Brawl, Toy Home y por último en Vita 99 vidas y Cubert Reboot. Yo creo que aquí el plato fuerte es ese Mad Max y el Trackmania también me han dicho cosas muy buenas. Pero bueno, no sé qué os parece en comparación con meses anteriores. Bueno, yo primero quería comentar que el Trackmania Turbo lo dieron hace poquito con el otro servicio, con el Gold de Microsoft. Así que ya es el, yo creo que he declarado el juego más dado en consola. De momento, hombre, por lo Juanjo, menos, pero cuentas que todo el mundo no es como tú, que tiene todas las consolas no, del mundo. No, simplemente destacar que el título no hace mucho ya estaba en el Gold y ahora ya está en el Plus. No sé cuántos juegos tendrán esa posibilidad de decir que están en los dos servicios. Y sobre más decir que nada más que escucho buenas críticas, pero creo que todo que habla bien de él no lo tiene. Me da la impresión. No lo tiene. Es de estos juegos que... Pues yo sí, que... yo sí. Lo dieron bueno, pues... en un Humble Monthly, de esto que tú sabes que paga una suscripción y todos los meses te llegan. Sí. Y es un juego de mundo abierto, un sandbox de Avalanche. Sí, sí, sí. Bastante competente si te gustan las películas, ¿eh? Quiero decir, sí. A ver, había cosas feas, quizás se hace muy repetitivo con las misiones de recadero, pero es que la ambientación es brutal y el combate es como el del Batman Arkham. Igual, ¿eh? Sí, sí, de hecho, el que tenga el servicio de Microsoft de mensualidad, el vamos a llamarlo el Netflix de Microsoft, este juego está desde el principio, lo quiero recordar. Y yo lo estuve jugando en su día y tengo que decir que me parece un juego solvente, pero, aunque la gente me pueda decir lo que sea, para mí es un juego de mundo abierto de hacendado, un marca blanca. Un poco genérico para mi gusto. Y es verdad, pero que si te gusta no te moló Mad Max, la ambientación así posapocalíptica, sí. La gente que está como una cabra. Claro, no sé. Sí, me parece que es muy Mad Max, pero el problema, por ejemplo, si tienes esa franquicia, tienes que hacer que el personaje, que Max, sea Max. Me da igual que coja a Mel Gibson o a Tom Hardy, pero tienes que ponerlo a él. No, de hecho, está basado en la última, ¿no? Sí, pero la cara es una cara random genérica. Fallo. Si te gastas dinero, te lo gastas, y si no, no te lo gastas. No es Max Rokatansky, ¿verdad? Pero, a ver, ya digo, se puede hacer repetitivo. Quizás esa, no sé si te acuerdas, lo del combustible, que tenías que rellenar el vehículo. Sí. Eso sí, era sí. Muy rollo, pero no se tenga en cuenta que también, como era todo desierto, hacer atractivo eso, entiendo que debió ser complicado. No es como un Just Cause, que era lo que había hecho antes el estudio, que sí que te da más juego con el gancho, con hacer el cabra. Aquí yo creo que el tono es diferente. Ya, sí, sí, sí. A mí las cosas como son. Si te gusta la franquicia, yo, por ejemplo, a mí me encanta Mad Max. Recuerdo cuando era niño y el dos hombres entran, uno sale. Para mí esa frase se quedó en la cabeza metido y hasta hoy. Y ya te digo, me encanta la franquicia, pero el juego no lo veo al nivel porque creo que hicieron algo bien, pero no tan bien. Por lo que sea, no me quiero meter ahora mismo en criticar el juego porque tampoco creo que sea el momento. Pero el asunto es que no me parece un mal juego, pero me parece un juego un poco genérico. Y eso es una pena, porque claro, habiendo juegos muy punteros, no te vas a tirar por este. Este está bien para esto, para que te lo regalen, y entonces lo disfrutas. Claro, tú lo has dicho, no has dado con la clave, que si te lo dan, pues mira, tú dices, es que hay gente que habla muy bien del juego, pero no han pagado por él. Pues bueno, ya tienen la excusa para hablar del bien del juego, habiéndolo probado, ¿no? Que es lo suyo. Sí, y también decir que como complemento de información, hay un par de juegos que son compatibles con Play 4, aunque no lo den con Play 4, que son el Motor Strike Immortal Legends y el Cuber Rebooted, ¿vale? Que son juegos que creo que están para la Vita, pero también puedes descargarlo en Play 4. Pues sí, y luego tenemos la contrapartida, ya sabéis, los títulos que dan en Xbox, que por un lado tenemos del 1 al 30 de abril The Witness, el plato fuerte, que yo creo que a Tony le encantaría esta noticia, Assassin's Creed Syndicate del 15 de abril al 16 de mayo y para 360 Dead Space 2 y Cars. Bueno, un mes interesante también, ¿eh? Sí, bueno, Cars 2 creo que es el Cars que ah, da, bueno, que es perdóname, por favor. Ahí añadieron lo mejor de la saga. Es que entre el 1 y el 2 hay una diferencia abismal, Sergio. No, pero mira, The Witness, al quien le gusten los puzzles, yo creo que aquí Tony creo que lo trajo, o por lo menos nos ha hablado siempre muy bien sí, de sí, él. Sí, sí, lo trajo. Y el Assassin's Creed Syndicate no tengo ni idea, sí que no lo he probado. No sé si Aitor, tú que estás con tu aluvión de juegos de Assassin's Creed, ¿has llegado hasta él? Aunque o ya, todavía ya no? Paré, ya acabé ese aluvión. Vale. Porque te fuiste de vacaciones, ¿no? Mientras. No. Me fui de vacaciones con los deberes hechos. Ah, pero uy, no, uy. Este Syndicate, sí es verdad que mejora bastante lo de Unity, porque lo de Unity fue. Vamos, no tiene comparación, a lo mejor con Watch Dogs. Pero joder, no llega al nivel de la trilogía de Ezio, incluso Origin. Al final se queda ahí entre medias, ¿no? No sabe dónde ubicarse. Sí, pero sí. Bueno, a ver, al final es un Assassin's Creed, yo creo que habrá gente que lo disfrute completamente. Tampoco. No es mal juego. Hombre, lo que pasa con esta saga es que ya la han dado casi entera, es posible. Porque puede ser. Entre han unos dado y en otros. Tres, entre, exacto, entre Xbox One, entre los Humberman, bueno, después están tirados de precio por ahí, te pones a mirar los físicos estos de en una conocida cadena de videojuegos de España y están por 3 euros. Pero porque yo creo que ese es el mal endémico de las sagas que sacan juego todos los años. Claro. Que devalúa la entrega anterior, aunque sea buena, ¿eh? Sí, ese es el problema, que claro, se hacen como, vuelvo a repetirme, se hacen como juegos de hacendado, ¿no? Uno detrás de otro y venga, a comprar. Pero bueno, yo creo que en general, ya digo, por resumir un poco, es un buen mes. Sí. Yo sigo viendo ese aumento de calidad, sobre todo en los de Sony, me refiero, respecto a antes, con la subida de precio, que es que la gente dice, wow, Mad Max, pues no me gusta, es un mal juego. Es que no sé si recordáis los meses que teníamos. Uf, malísimo. Que te llegue un Mad Max, un triple A, es casi como gloria bendita, ¿eh? De donde partíamos y donde sí, estamos. Pero también quiero decir una cosa. Recuerdo cuando el mes de Bloodborne, que ya todo parecía que iba a ser aquí, ¡buah! Y el mes que viene Dark Souls 3. No, vamos a ver. Yo, vamos, te olía un poco que iba a ser ese mes guay, pero no iba a ser siempre así. Yo creo que no iban a mantener ese nivel. Es que tampoco pueden, porque te quedas sin catálogo para comprar. Claro. Si todos los meses regalas 2, 3, 4 juegos buenos, al final te quedas sin. El vendedor dice, ¿yo de qué es vivo? Es que no sé cómo deciden realmente esto, cómo lo harán, porque, por ejemplo, dieron Bloodborne y Ratchet & Clank. Pues otra persona hubiera dado Bloodborne un mes y otro mes Ratchet & Clank, como plato fuerte, ¿no? No tengo ni idea. Ahora, eso sí, en junio, preparaos, porque ese va a ser el gran mes, ¿eh? Sí. Con todo esto del E3, de que la gente renueve la suscripción, estoy segurísimo, vamos. Sí, habrá que mirar IPs de Sony, que sean ellos propietarios, que todavía no hayan regalado. Y ahí podremos ver. Bueno, regalado, esto no se regala, que hayan puesto ahí. Alquilado. Exacto, vamos a dejarlo en alquilado. Yo me mojo con algún Uncharted. No sé si la trilogía de Nathan Drake. Uf. O el 4. Hombre, pues estaría bien porque fuera la trilogía, que no la tengo, ¿sabes? Estaría. ¿Y de las sofás lo han dado? No, creo que no. Tampoco, pero pues, también sería muy tocho, ¿eh? Si tiene pinta. Con el 2 ahí. Oh. Sí, es que yo lo veo, ¿eh? Pero bueno, vamos ahora con otro juego del que se ha hablado muy mal durante su salida. Luego es verdad que han ido mejorando, han ido sacando parches, actualizaciones. Y es que Hello Games ha anunciado el lanzamiento en One de No Man's Sky, su polémica aventura de supervivencia espacial, para este próximo verano. Bueno, no solamente va a llegar el juego, sino también una nueva expansión llamada Next, que va a estar disponible a final de año para todas las plataformas de forma gratuita, ojo. No se sabe todavía nada más, simplemente que en One va a estar editado por 505 Games, que va a llegar en formato físico y con mejoras gráficas para One X. Como dato decir que cuando se hizo este anuncio se convirtió, ya digo, en trending topic en Twitter, ¿eh? Ver No Man's Sky ahí en la lista junto a Puigdemont o lo que había ese día como actualidad fue muy raro, pero así es. Pero por los loles, supongo, ¿no? Sería por memear el tema o no lo que sea. No lo sé. Porque yo sí que he estado leyendo declaraciones de la gente de Hello Games y, bueno, ellos justifican esta expansión que van a sacar gracias al éxito que han tenido las anteriores, las actualizaciones, que han sido muy bien acogidas por la comunidad. Y es verdad, yo creo que sobre todo la de Rise Atlas, esa fue la que pegó el pelotazo con la inclusión de bases, de la jugabilidad ya estaba mucho más refinada. Y es un juego que es verdad que a lo mejor desde el lanzamiento hasta ahora es casi otro, completamente distinto, ¿no? Es un exponente muy, muy grande de un juego de su tiempo. En una época en la que ya el juego no sale acabado y es mejorado con el paso de, claro, un año, ¿no? Estamos hablando, esto fue el verano pasado cuando pasó todo el tema este de No Man's Sky, creo que fue. Y, un poquito y claro, más. Te das cuenta. En ¿no? agosto de 2016. ¿Sale? Pues fíjate, 2 años va a ser cuando pase todo esto. Y te das cuenta de cómo un juego evoluciona, se pierden ya las notas de salida, para nada valen. Todo van a ser Sí, reseñas pero el poco a recuerdo poco. queda, Juanjo. Claro, es Aquellos el tiempos problema de es ese. buah, esas comparativas, esos memes, de cómo se Pero si es que el veía. problema no Eso es queda. o no fue solo que saliera sin terminar, sino que la gente creía que iba a ser algo que nunca fue. Que parecía que iba a ser como un triple A para todo el mundo, que a todos nos iban a encantar porque iba a ser, yo qué sé, como un shooter, como un de estos de viaje espacial. Y al final era un juego dirigido a un público muy específico que si te gusta el tema de la gestión, de la supervivencia, posiblemente lo disfrutes. Pero que no era un juego para todos los públicos. Y eso es lo que a lo mejor no supieron transmitir, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el juego en la estantería y es que no he salido del mundo inicial. Lo reconozco. Es que Yo no soy solo capaz. salí al de al lado, ¿vale? Salí del planeta, Al vecino. fui al planeta vecino, vi que era lo mismo que el que estaba, pero con los colores cambiados, y dije, ya está. Pero es que aquí el problema es el nuevo Moulinet, Moulinet, Peter Moulinet, ese señor Sean Murray, con frases del tipo: llamamos Next a este No Man's Sky porque es un juego importante por el paso adelante que da para el videojuego, para Hello Games y para nuestra fiel comunidad de usuarios. Vende humo, tío. ¿Qué vende humo, macho? Yo qué sé, yo quiero pensar bien, quiero decir, tú eres un estudio pequeño que de repente todo el mundo centra tu atención en ti, tú tienes que venderle la moto. Es Ya, tío, pero lógico decir. que para él se sintiera orgulloso de su proyecto y yo creo que hay buenas ideas en No Man's Sky. Sí, El pero Sergio, problema es que luego fue un poquito desastre. la frase, porque es un importante paso adelante para el videojuego. ¿Estás diciendo que tu juego un paso adelante para el videojuego? Eso lo dirán otros, pienso yo, lo primero. Un poco de Hombre, humildad. sobre el papel sí, que parecía todo el tema procedimental, ¿no? Procedural, mejor dicho, que te ibas a poder descubrir planetas antes que nadie, que luego iba a llegar otro y te lo ibas a encontrar, o sea, una serie de cosas que luego al final no tenía nada que ver. Ya digo, es un juego que yo sí que sé de gente que sigue jugando, ¿eh? Y le encanta y le han echado cientos de horas, porque se puede y porque lógicamente tiene virtudes. Pero que no es para todo el mundo. Entonces, para mí, personalmente, que yo no entiendo de juegos de estrategia, de supervivencia, de gestión, es cierto que lo encontré un juego que me aburrió, pero porque no soy su target. Y luego le hizo mucho daño el hecho de que, creo que fue el día antes del lanzamiento, aún no se había revelado si era multijugador, en plan que te ibas a encontrar Claro. con otra gente. Fue Bueno, un acuérdate de lo jarro de de la agua fría. pegatina, que tenía una pegatina que tuvieron ¡Ostras! que poner ahí encima de la caja de la carátula ¿Verdad? con el tema del online, porque ponía una cosa y después era otra, anunciando días antes que el online de este juego iba a ser gratuito. No sé si os acordáis, que no hacía falta pagar el plus para disfrutar del online de este juego. Por favor, un poco de No, vergüenza. yo simplemente que creo que ahora con esta segunda vida que va a tener en One, yo creo que ahora sí que se van a acercar al juego los que de verdad saben de qué va, no como en aquel momento inicial, ¿no? Que había mucha duda, mucho desconcierto. Ahora ya, después de 2 años, ya las aguas están un poco más calmadas, desde luego. Pero sí que es curioso que un juego que estuvo, yo creo que varios E3, apareciendo en la conferencia de Sony, ¿no? Porque era un abanderado, Sony era de los. No sé si llegó a financiar el proyecto, ahí ya no me meto porque no Yo lo creo que sé. lo distribuyó en la Play, ¿no? Fue Pero eso. algo ayudó, seguramente Sony. Pues me parece curioso que ahora acabe en One, no sé si porque tuvieran algún contrato de exclusividad de X tiempo, de alguno, no sé, 18 meses quizá o algo así. No tengo ni idea, pero es curioso. Sí, bueno, la versión OP va a ser la de One, entiendo, ¿no? Que Claro, será la. la de Sí, la One de One X. X. Sí, Exacto, pero exacto. fijaos, habláis de humo, ¿eh? Este juego se anunció, es que me acuerdo perfectamente, en los VGA de aquel año en el que Reggie tenía un ping de De Metroid. Metroid. Me acuerdo, ese sí que es el señor que vende humo. Yo no digo nada, ahí lo Dios dejo. mío. Pues sería 2013, 2014, por ahí. Sí, seguramente, claro. Qué poca vergüenza. Y después vais a sacar el Actimel ese. Ay, no, no me diga Madre. eso. Yo solamente eso, que la nueva expansión se llama Next y que por mi parte va a ser un Next desde el minuto uno, pero porque Como ya el digo, programa de citas ese, ¿no? igual, igual, Next. Y de hecho, vámonos ahora a lo siguiente, porque Square Enix ha anunciado que Dragon Quest XI se va a poner a la venta el próximo 4 de septiembre, para la vuelta de las vacaciones, en Play 4 y PC. ¿Qué pasa con las versiones de Nintendo, Switch y 3DS? Pues que aún no tienen fecha de lanzamiento. De hecho, le han preguntado por la de Switch y los desarrolladores han dicho que están trabajando en ella, pero que no va a llegar este año, vamos, ni lo esperemos porque no va a estar. ¿Qué trae esta versión respecto a la que ya está está en Japón? Pues cosas importantes. Ya sabéis que en Square Enix son mucho de reediciones, de versiones internacionales. Lo hemos visto con Final Fantasy. Y es que en Japón este Dragon Quest no tuvo voces, solamente textos, en un intento, según ellos, de mantener la tradición en la saga. Y aquí sí que va a tener voces en inglés para adaptarse un poco al público nuevo. Y hay más cositas que tengo aquí apuntadas. Una cosa que se va a llamar Misiones Draconiana, que es un modo de dificultad extrema. También la interfaz y los menús se van a renovar, mejoras gráficas, sistema de navegación más intuitivo, la cámara también, en fin. Que es un poco como la versión definitiva la que vamos a tener aquí en Occidente. Eso es lo bueno. Que salga el 4 de septiembre también es bueno. Lo malo, que la de 3DS especialmente se haya quedado en el camino. O sea, yo creo que ya si no sale el 4 de septiembre, la de 3DS ya no va a salir aquí en Occidente. Pues me parece fatal porque la de 3DS era la... Para mí era la chula, esa que usaba las dos pantallas. No sé si os acordáis, sí, que sí, se veía, sí, la de abajo como si 2D. Fuera un poco retro. Estaba muy chulo, tío. Entonces, no entiendo el porqué. Aquí también habrá tenido que ver un poco Nintendo en si ha querido o no. Pues ya sabemos que Nintendo suele distribuir estas cosas y... junto con Square Enix y... No sé. La verdad es que me parece un fallo, pero... A mí me fastidia. Sí, pero tú piensas que en 3DS ya tenemos el Dragon Quest 7 y el 8. O sea, sacar ahora el 11 hubiera estado bien, ¿no? Porque, quiero decirte, ya hay un público que ha probado la saga en la portátil. No entiendo esa decisión. No sé si... A ver, que a lo mejor no tiene nada que ver Nintendo y viene de la propia Square. Pero al final, no sé si porque creen que van a conseguir más ventas o lo que sea, se han quedado con Play 4 y PC. Y volvemos otra vez a ver, respecto a Switch, que tardan en sacar la versión de Switch, tardarán sus 6, 7, 8 meses, lo justo para que lo de siempre. Ya lo tengo en la Play, pero y que sea portátil, un poquito feo, ¿eh? Ya, no, hombre, yo personalmente me lo voy a pillar en Play 4, porque claro, lo quiero de salida. Y además, claro, que es una fecha muy, que es una fecha muy buena, ¿eh? Porque no, los juegos ya hemos visto que conforme se acerca el final del año tienen miedo a ese momento, por decirlo de alguna forma, y no suelen salir, ¿eh? Ya vemos que verano suele ser un de esto de sequía, y el 4 de septiembre es una fecha, yo creo que bastante acertada. Ya veremos si, claro, se junta con otras cosas, pero de momento está solo. Que no se retrase un mes, ¿eh? Que si no llega el amigo... ¿Cuál es el que sale, Sergio? El Red Dead Redemption, ¿no? Muy bien. Sí, ese es el que va a barrer con todo. Pero bueno, que eso, que yo creo que es uno de los grandes RPG de este año que va a estar ahí disputándose el GOTY sin ninguna duda. Está por ahí. Tiene buena pinta para el aficionado de RPG clásicos que sabe que con Dragon Quest no falla. Aquí va a jugar al RPG por turno de toda la vida. Sí. Personaje inamovible. Que entra. Sí. Pues sí, y ahora vamos con otra noticia que aquí Juanjo seguramente quieras comentar. Cositas porque Sony ha aplicado una rebaja de precio permanente a sus VR, a sus gafas, y es que el Starter Pack baja de 399 euros que valía antes a 299, 100 euros menos. Este pack incluye el casco, la cámara, un disco de demos y un código para descargar el VR Worlds, aunque hay que decir que no incluye los mandos Move, cosa que me parece horrible. Bueno, hay que decir que salió en octubre de 2016 las gafas y que ya en diciembre del año pasado llevaba 2 millones de unidades vendidas. O sea, que esta rebaja permanente de precio, que al final ha sido como hacerle la competencia a las HTC, que también han bajado de precio, yo creo que está bien, pero creo que siguen siendo caras. Sí, sin duda no es un periférico barato. Está claro que, de hecho, a este precio vale lo mismo que valen más que una One. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Si no tuviera consola, me compraba antes una consola de esta generación que un periférico, eso seguro. Pero de todos modos, tengo que decir que es que el fin de semana pasado tuve la suerte de disfrutar de estas gafas porque mi amigo Miguel las tiene con su Play 4 Pro y fui a su casa y las disfruté, me las puse, estuve jugando a Bravo Team, que es un juego que realmente no se ve espectacular, gráficamente hablando, pero la experiencia la transmite bien, el tema de la situación espacial, de poder moverte y ver todo en 3D, y a mí me dejó muy buenas sensaciones porque tenía ese, no la había probado todavía, y tenía ese regusto que dice la gente de que son las peores del trío, ¿no? De las Oculus, las HTC y estas que son las peores, pero realmente yo creo que aguantan bien el tipo. A mí la sensación fue buena, no me mareé, como dicen, y me gustó la experiencia. Y creo que ya a este precio, creo que leí el otro día que 300 juegos de catálogo, evidentemente no está el gran juego, pero son 300 juegos que puedes disfrutar. me sí, parece pero que va son, tocando. Son juegos o son experiencias. Porque ese es que al final asunto, dice, que aguanta el tipo. Aguanta el tipo con un Bravo Team, a lo mejor con cosas más exigentes, que yo creo que es lo que todos querríamos ver. Si el problema es eso, que no hay un vende consola, no, un vende periférico. Aún no hay un juego que tú digas, Dios, quiero ir a la tienda y sacar todos los billetes y pillarme unas, porque no hay. Y eso, no sé si lo vamos a llegar a ver esta generación, yo lo dudo, ¿eh? Creo que no es el momento y al final está bien para pasar un rato, pero creo que es un capricho muy caro a día de hoy. Bueno, tienes razón en que no está el vende consola, no está el juego que te diga necesito estas gafas, porque no hay exclusivos de una calidad extrema, ¿vale? Eso es verdad, eso es innegable, pero hay juego para echarle horas. Está el... Me río porque sé que me van a dar más palos que una estera, pero está Skyrim y está, está Doom. Pero bueno, que para echarle horas, Skyrim, hay pocos juegos que le puedas echar. Pero ¿realmente le quieres echar horas a Skyrim en VR? Es que ese es el tema de las sesiones de juego. Que tú juegues a Bravo Team durante una hora está bien, pero de echarle 15 horas a un juego... A lo mejor puede ser un poco agobiante el tema de las gafas. Yo al menos sí que me sofocaba cuando estaba mucho tiempo jugando por el calor de los cascos, por el tener una pantalla tan cerca de los ojos. En fin, es el debate de siempre. Sí que es verdad que hubo un momento en el Bravo Team, porque es un juego de estos de disparos con cobertura, en el que llegó el punto de decir, me las quito porque es que claro, cuando el enemigo se te pone encima cerca, tú te estresas porque los tienes ahí y no paras de mirar para todos lados. Y es una situación que te cuesta gestionar. Yo creo que también un poco de adaptarte al medio, a saber que estás en un videojuego, porque es que es verdad que te ubicas tanto dentro en un momento dado que prefieres salir para relajarte. Pero respecto a lo que decía antes de echarle 15 horas a Skyrim, tío, yo eso de ser el Dovahkiin, decir, ¡fus! A mí eso me llama mucho. Ya, pero no es por el juego en sí. Es más que nada por eso, por la idea de las gafas, que no sé, creo que para sesiones largas no está todavía muy conseguido. Y honestamente, te gastas un pastizal más los mandos que no vienen incluidos para al final jugar a Skyrim. Es que me parece casi un chiste. Que de hecho, permitidme que lo diga, aunque no tenga mucho que ver, pero el otro día lo leí y me pareció magistral. Todd Howard, el de Skyrim... A que no sabía qué juego le ha puesto a su hijo. Su hijo está ahora viciado a la Switch. Ha jugado al Zelda. Y dice que le ha comprado Skyrim para que vea en qué se inspiró Zelda. O sea, hasta su propio hijo le ha vendido el Skyrim. Que es como, tío, ponte a hacer otra cosa ya, que es que ya huele a quemado. Pero no, ahí sigue. Yo lo que espero que en algún momento PlayStation, con el parque de gafas que tiene, que es el andar cerca de los 2 millones... diga, hombre, aquí hay mercado para sacar un juego en condiciones, quiere decir, exclusivo para gafas, con un estudio grande detrás. Yo creo que sería el primer paso para decir, es la primera gran obra exclusiva de VR. Claro, tiene 2 millones ya de unidades vendidas. Yo creo que al menos ese empujoncito que tienen... el respaldo económico para hacerlo, que si se equivocan, pues se han equivocado. Pero alguien tiene que dar un paso al frente. No sé si Sony, no sé si los del HTC, no sé si Steam, pero a alguien le toca dar ese paso que yo no he visto, ¿eh? Ni en consola ni en PC. Uy, todavía. Si lo diera Valve, se ya caía ve. El mundo. Se caía el mundo. Eso que estáis insinuando no va a pasar, ¿no? Ya pero lo ves sé. Que no. Al menos esta generación. Eso, que ya veréis que Tito Gabe ha hablado de muchas cosas esta semana. Pero no, os digo una cosa, ¿eh? Yo creo que sería el movimiento más lógico para hacer lo que han hecho siempre con, bueno, vamos a decirlo claro, de Half-Life, de lo que estábamos hablando. Siempre ha sido un juego rompedor, cada entrega de Half-Life, y que el 3 fuera el abanderado de la VR sería el hit que hiciera que rompiera con respecto a todo, ¿no? Claro. Yo creo que es el camino. Sí, pero que tiene que haber un orden, que no te vas a comprar tú unas gafas esperando algo que a lo mejor no llega. Que prefiero me anuncies algo y ya luego yo me las compro. Por eso te digo que no podemos jugar con una bola de cristal, no por nada, sino porque son 300 euros, 300 más mandos más juego. Que entonces se te va un precio para luego tenerlas muertas a día de hoy en la estantería. Dovahkiin, Sergio. Ese es el futuro, sí. Bueno, pues venga, vamos a hablar ahora de Level 5 porque su presidente ha asegurado que todos los juegos importantes de este reputado estudio japonés se van a estrenar en Switch. En el futuro van a empezar con The Snack War de Treyarch Gold, que va a ser el primero de una serie de títulos que ya digo que van a llegar, donde, por cierto, este Snack War ya está disponible en Japón y que va a llegar el 12 de abril. Bueno, ¿cuáles van a ser los futuros juegos de Level 5 en Switch? Por lo pronto han prometido más sorpresas en el evento que tiene la compañía todos los años por su 20 aniversario. Ya veremos. Yo me quedo con el dato de que Level 5, todos sus grandes juegos van a salir en Switch y eso es un gran apoyo. Y Level 5, quiera que no, lo peta mucho, ¿eh?, con el Inazuma Eleven y todas las historias. Bueno, yo espero que no anuncien dentro de 6 meses un Ni no Kuni 2 para Switch, porque ya sería ya sangrante. O sea, que ya me parece horroroso que lo hagan todos, tío, y después no podemos decir que lo hacen a posta, pero macho, dejad ya de sacar a los 6 meses de la versión de consola de otro tipo, dejad de esperaros para sacar la de Switch. Me parece no sé, muy feo. Pero si imagínate que te sacan el de 3DS, por ejemplo, en Switch, que ya sabéis que aquí no llegó y todo el rollo. Yo lo vería guay. Claro, claro, por supuesto. Si al final, prefiero que lo saquen, ¿de acuerdo? Prefiero que saquen Ni no Kuni 2 en Switch a que no lo saquen, pero me parecería que feo, ¿vale? Y uh-huh. Después decir que evidentemente Level 5 siempre ha hecho esto con las portátiles de Nintendo porque le va bien. Y Switch no deja de ser una portátil que se puede poner en la tele o una sobremesa que se puede llevar por ahí, como quieras llamarlo. Y es lógico el paso que dan y vamos, encantadísimo de verlo ahí. Y que es una compañía que ha estado siempre ligada a Nintendo. De hecho, me extraña que a día de hoy no se haya convertido en una second party, ¿eh? Entre el Yo-Kai Watch, Inazuma Eleven, el profesor Layton, claro. Es lo que te quiero decir, que al final yo creo que es el paso lógico, que si les ha ido muy bien en 3DS y en DS, se vayan ahora a Switch. Debería de ser noticia. A mí me parece un poco como la From de Nintendo, lo que le pasa a From con Sony, ¿no? Que no es de Sony, pero está muy ligada a Sony por lo que sea. Y a Level 5 le pasa con Nintendo. No es de Nintendo, pero está muy ligada a Nintendo por intereses, supongo, por estudio claro. De mercado, no sé por qué será. Pero es interesante la migración, ¿no? Que se produce ya de las ideas que iban a tener para 3DS, se las llevan a Switch. Y cómo poco a poco 3DS va quedando ahí huerfanita. Porque claro, ya es mayor, ¿no? Tiene 7 años y ya la Switch es la banderada, la que claro. Copa los primeros planos. Y sí es verdad que está ahí mucha gente esperando que no muera esa 3DS, pero con acciones como esta obviamente se nota, ¿no? Que al final le queda muy poquito tiempo, yo creo. Pero es la naturaleza, el ciclo sí, de la vida. O sea, eso es. Sí, bueno, que por Simba mucho que Nintendo, es el ciclo de la vida. Claro, como Simba. Que por mucho que Nintendo te diga, no, que nosotros seguimos apoyando 3DS, es lógico que paulatinamente el apoyo sea menor en favor de Switch. Es que lo que le pasa a Switch es que es una cosa parecida a la VR, que te lo venden cuando lo ves. Porque la Switch, yo me he dado cuenta, yo de hecho, alguna se ha vendido, y lo digo sinceramente, porque me han visto a mí con ella. Amigos míos o lo que sea. Hombre, pero Switch también te la venden sus juegos. Que la VR no. No, pero que te digo que te la vende verla. Y me explico. Ya. Cuando tú estás acostumbrado a una portátil, te crees que todas son iguales. Pero cuando ves la Switch y ves el Zelda funcionando ahí, te quedas mirando la pantalla y... ¡buah! Quiero una. Es automático, ¿eh? Es verlo, o el Mario Kart, es verlo ahí y decir, esto no, la 3DS no hacía esto, la PSP no hacía esto. Y se van de cabeza, la gente, 2 o 3 han caído viendo la mía, y lo digo en serio, uh-huh. Pues así, con un montón de peña. Porque ha sido, a ver, por un lado tienes una buena idea, y por otro, ya digo, el catálogo, el que tú estrenes tu consola con un Zelda y al mismo año tengas un Mario, todo eso influye. Claro. ¿Sabes? Entonces bueno, se juntan, confluyen esas dos cosas. Claro, yo a uno de los que se la compraron después de jugar a la mía fue porque puse el Mario Kart, saqué los 2 Joy-Con, le puse los Stabs y se quedó mirando así como esto ¿cómo es esto? Pues, tecnología no es alienígena. Claro, flipaba. Y cuando veía que estábamos jugando los dos a la vez, la pantallita pequeña con su propio soporte, ¡ah, esto es lo mejor! Nada, al mes siguiente se la compró. Bueno, a ver, Juanjo, ¿a cuánta gente le vendes tú Nintendo Labo? Eso digo yo. Te toca a ti un porcentaje de ventas, ¿eh? A mis hijas seguro. Bueno, venga, vamos con la última noticia. Volvemos a Square Enix porque han sacado una nota de prensa diciendo que han abierto un nuevo estudio de desarrollo que se llama Luminous Production, que está en Tokio y que tiene como cabeza visible a Hajime Tabata, director de Final Fantasy XV. Y bueno, pues en la nota indican que este estudio se va a centrar en juegos AAA innovadores para una audiencia global y que parte, pues eso, del equipo creativo responsable de Final Fantasy XV que lo van a llevar a este nuevo estudio. Se ha ha visto, porque ya han participado como en un documental que han hecho en Japón de animales o algo así. Es muy cutre lo que estoy diciendo, pero es tal cual. Entonces ellos han hecho como la cinemática de estos documentales que ponen en la 2, que se ve el Homo sapiens y se ve hecho por ordenador, pues lo han hecho con este estudio. Y bueno, ese es el único dato que tenemos, pero mira, que los de Final Fantasy XV, independientemente del juego, haber sacado adelante un proyecto que llevaba tantos años en desarrollo y tal, yo creo que eso dice mucho. Y que esta gente ahora, partiendo de cero con una idea, yo creo que de ahí puede salir algo guay, ¿eh? El nombre del estudio es un poco... Quiero decir, este nombre viene por el motor, ¿no? Del Final XV. Claro. Y sí, que era del 13, del Versus 13. Tiene ahí un poco de marca, ¿no? No sé. Mira, pero ya digo, Square Enix, que el estudio este se centre en los triple A's, me parece una declaración de intenciones. Porque es verdad que teníamos este de los de Lion Setsuna, tal, que sí que se centran juegos en un corte a lo mejor más indie, que a lo mejor no llaman tanto, ¿no? Como el Lost Fear que han sacado hace poco. Pero este no. Este parece ser que vamos a tener algo tocho. Y yo creo que Tabata es un tío inteligente, ¿eh? Que cuando se le ha dejado hacer cosas, ha hecho cosas muy chulas. Yo pongo como ejemplo Final Fantasy Type 0, que no voy a decir nada, pero tú ves el final del juego y te está diciendo que va a haber otra parte. Un Final Fantasy Type Next, de hecho, se llamaba. Entonces, vamos, yo creo que es un tío que de verdad es inteligente, ¿eh? Que le dejen maniobra para poder crear, que yo creo que tiene capacidad para ello. Sí, pero yo, después de este Final 15, y esto es no una crítica solo a Final 15, sino a los juegos de rol japoneses, yo creo que deberían de tratar de innovar más. Les veo falta de, sobre todo con el tema de secundaria. Pero si el de... problema es su propio público. Final Fantasy XV, para bien o para mal, ha intentado cambiar muchas convenciones de la saga y los propios fans, o talifans, mejor dicho, que hay que ver que no tiene sistema de turnos. Es verdad. No, entonces, no ¿qué me haces? Refería, ¿qué haces? No me refería al sistema de turnos. Me refiero un poco a lo que es la historia. Ahora de plantearla, a mí se me hace un poco repetitivo el tema de las secundarias, plantearlas siempre como han sido siempre. El sentirte recadero te sigue pasando con Final Fantasy XV. Y se han demostrado que hay fórmulas para que eso no ocurra. ¿Pero eso es problema solamente de la industria japonesa o de los juegos de rol en general? Y no hablemos de The Witcher, que ya sé que es un caso aparte. No, pero antes hemos hablado del Mad Max, por ejemplo, que es un sandbox, y que la esencia jugable precisamente son las misiones y son todas repetitivas. O sea, que no es solamente claro. De los japoneses. Claro, no, pero si el asunto es que, salvando muchísimo la distancia, Final Fantasy no es Mad Max como franquicia. Yo espero más de Tabata, es el asunto. Para mí Tabata es uno de los grandes y espero de él y de su grupo creativo un trabajo superior, trabajo al nivel como mínimo de Witcher 3, como mínimo. Entonces yo tengo toda mi confianza en ellos, pero les pido eso, que no la traicionen, que lo hagan así de bien como sé que saben hacerlo. Pues sí, ya digo, yo después de ver lo que ha visto este señor, ya no con Final Fantasy XV, que sé que es discutible y que al final es un proyecto que él había heredado de los que estaban antes trabajando, pero Crisis Core, por ejemplo, de PSP, es un pedazo de juego, eso es innegable. Así que bueno, ahí está, ya veremos qué ocurre. Bueno, o Parasite Eve, que también lo hizo él, el último de PSP. Uf, Parasite Eve, cuidadito, ¿eh? Sí. Mítico. Sí. Por lo que te quiero decir. Bueno, nosotros por lo pronto nos vamos ahora con la opinión de mierda para hablar un poco de la encuesta, del tema de esta semana muy controvertido, muy polémico, a ver cómo lo tratamos para no herir susceptibilidad y, por supuesto, intentando ser justos. Así que a ver cómo nos enfrentamos a esta tarea. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Un día sin hacer alguien de menos. Un día sin abrir la caja de los truenos. y antes de empezar con el tema de esta semana y de la encuesta, quiero explicar un poco esta sección, porque siempre me pasa que doy por hecho que todo el mundo nos escucha todas las semanas y a lo mejor llega alguien nuevo y no entiende muy bien qué es esto. Ahora vamos a plantear un debate, una tertulia sobre un tema concreto que cada semana planteamos o sacamos de lo que nos sugiere la propia comunidad, y a partir de ahí pues lanzamos argumentos a favor o en contra según nuestra propia opinión, y ya recalco que es nuestra opinión, la opinión de mierda, y que podéis estar de acuerdo o no. Dicho esto, vamos con la encuesta que planteábamos la semana pasada, y es que a raíz del debate sobre el Elo Boosting, sobre el mercado negro de cuentas, de subir de niveles, que tú pagabas a alguien, que preguntábamos, ¿qué opinas sobre prácticas, ya digo, como la compraventa de cuentas, pagar porque te suban de nivel en juegos u otros servicios similares? Y ha ganado con un 37% que rompe la jugabilidad, seguido de un 26% que ocurre y siempre ocurrirá, con un 22% que están en contra, que es perjudicial, y por último con un 15% que están a favor, que no les molesta. Opiniones divididas, ya digo, un 37%, un 26%, un 22%, un 15%. No sé, ¿qué os parecen los resultados? Previsible que la mayoría de gente diga lo que dice, pero lógico también que esté repartida la cosa, porque realmente no es un tema como para ni enfadarse, ni mosquearse, ni ponerse muy enconado, ¿no? Simplemente, pues ahí te puedes molestar, pero no puedes llegar a decir, porque al final cada uno hace con su dinero lo que quiere, pienso yo. Pues sí, no, y que al final dentro de la comunidad sí que nos han llegado personas que han tenido experiencias relacionadas con esto, o prestando su propio servicio a otras personas para subirle el nivel y tal, o lo contrario, que lo han contratado, ¿no? Y al final, bueno, yo creo que es una realidad que está presente, que a uno le pueden gustar más y a otros menos, pero que está ahí, que es difícil desde luego de cambiar. Bueno, me hizo mucha gracia un comentario de Alicia, de Alice Ingel, que decía que ella jugaba al WoW y que ella le encantaba levear, ¿no? Levear al personaje, que de hecho cuando acababa de levear, dejaba y hacía otro. Me resultó súper chocante porque dije, esto es sí. La persona perfecta para ser un chino farmer. Es cojonudo, china farmer en este caso. Bueno, vamos a pasar ahora sí al tema de la semana, la piratería en los videojuegos. Y es que es algo que para nada es nuevo. Yo creo que desde que nació la industria ha sido un tema que lo ha perseguido, que sí que tuvo su máximo apogeo antes de la llegada del online, donde siempre pues era el motivo, el blanco de las críticas de por qué la industria no crecía todo lo que tenía que crecer, a pesar de que estaba creciendo. Y claro, ¿puede llegar a justificarse la piratería? ¿Es tan mala como dicen? Hay muchos temas sobre la mesa, pero antes me gustaría saber, por ir aquí ya con las cartas boca arriba, ¿vosotros qué experiencias habéis tenido con la piratería de primera mano? Bueno, yo voy a abrir yo fuego porque creo que es la experiencia primigenia. Mi primera consola, entre comillas, fue una versión pirata del Atari 2600, que se llamaba Vision Game System o algo así. Y era una especie de Atari 2600 que tenía los juegos, tenía un montón, un chorro, ciento y pico juegos, y tú le ibas dando un botón que tenía como un selector que hacía clac, clac, un movimiento así de arriba abajo, ibas cambiando de un juego a otro. Es decir, que si tenías que llegar al juego 80, tenías que hacer ese clac, clac, 80 veces. Es lo que había, es la tecnología punta del momento. La siguiente fue una Nintendo de esas piratas, una NASA. Y ya la siguiente fue una Master System, así que imaginaros, mi experiencia primigenia con las consolas son consolas piratas. Pues fíjate. En mi caso, mis primeras consolas fueron Game Boy y Nintendo 64, y no las pirateé. De hecho, es que creo que no se podían piratear de aquella época con el tema de los cartuchos. O sea, no vendían cartuchos como pasaba con NASA y eso, que podías meter cualquier cosa que te lo leía. Bueno, de Game Boy sí que he llegado yo a ver, ¿eh? ¡Oh! Bueno, sí, cierto. De hecho, Boy, tengo sí. Por ahí un cartucho. Que traía 1000 en uno y cosas sí, así. Sí, con un botón de reseteo y todo. Es verdad, sí. Que tenía el Mario Bros. Con Pikachu. Era Pikachu el que saltaba, era chunguísimo. Sí, era, me cambiaban sí. El sprite y para adelante. Sí, sí, sí, sí. Era muy raro, incluso con partidas guardadas dentro, bueno, una cosa muy rara. Pero sí, fuera de ese cartucho era todo legal. Luego llegó Play 2 y sí es verdad que los primeros juegos sí que me los empecé a comprar, que si Final 10, Star Wars Battlefront, y luego llegó a mí a oídas de que había un sistema para poder jugar juegos piratas, que no hace falta ni siquiera meterle el chip y tal. Y yo, explícame cómo va eso. Y ya es cuando empezó mi época de tarrinas de CDs y con Play 2 sí que lo quemé, lo quemé de juegos piratas. Y luego pasó con Wii, me pasó algo parecido. Me pillé el Smash Bros, ese sí que me lo pillé auténtico, pero luego apareció por ahí el tema de la Zen, del Homebrew y todo eso. Y igual, fue una consola que yo pirateé mucho. Excepto algunos juegos que sí que yo quería en físico, los Zelda y tal, que sí que los compré legal. Pero fue una consola que yo le di mucha caña con el pirateo y de hecho lo acabé jodiendo el lector de leer tantos juegos malos. Y luego ya con Wii U ya fui completamente legal. De hecho, no sé si aún si se puede piratear ni no, ni Sí, siquiera sí se lo he puede. querido mirar porque es que no quise. Fue algo ya muy no sé si de madurez o algo así, pero ya dejé de piratear. Y obviamente ahora con Play 4 y 3DS y todo eso ya no pirateo nada. Lo que sí que suelo hacer con el tema de PC es que algunas veces sí que me bajo algún juego de manera no legal, para pro Ilegítima. ilegítima, para el tema de cuando no hay demo del juego o tal, lo pruebo. Lo pruebo sobre todo en títulos que a lo mejor no sé muy bien si me van a gustar o no. Entonces le echo un tiento y si veo que sí merece la pena, entonces ya sí me hago el desembolso. Pues en mi caso, la piratería, bueno, yo no tenía Nintendo 64, yo era de la Play 1, y claro, aquello sí que era, madre mía, todo el Tarrina. mundo, pero tarrina, pero que estaba tan instaurado que ya digo que mi padre era el que me los proporcionaba. O sea, era la piratería en su máximo esplendor. Todo el mundo pirateaba, no se concebía otra cosa. Tú ibas por la calle y la gente vendía juegos pirata, El Tom tirados en el Manta. suelo, el Tom Manta, es verdad. Y esto a lo mejor hoy chirría mucho, pero es que era una realidad que estaba ahí presente. Y que es cierto que en los años siguientes, con Play 2 también, pero en la época de Wii, o sea, con Wii sí que fue muy bestia, porque con Wii ya era no que lo pedíamos a otros que nos la pirateasen, sino que nosotros ofrecíamos ese Claro. servicio en el instituto, en el recreo se acercaba gente a decir, oye, ¿tú cómo has pirateado tu Wii? O sea, son cosas muy Que era muy fuertes. sencillo y se Sí, hacía, te sí, lo podías sí. hacer tú mismo. Claro. Y es cierto que todo esto ha cambiado con el online, pero yo quería empezar preguntando vuestra experiencia porque ahora viene la segunda parte. ¿Por qué pirateábamos entonces y por qué no lo hacemos ahora? Yo creo que es un buen punto de partida para el debate. Bueno, yo creo que aquí hay que tener en cuenta que hay dos generaciones hablando, está la vuestra y la mía, y tenemos motivos distintos, ¿vale? La mía, por ejemplo, es por total desconocimiento. Mis padres me compraron estas consolas porque eran las que habían, ¿de acuerdo? Yo no he seguido hablando del tema, pero yo todo esto por lo que había hablado vosotros de vuestro también he pasado, ¿vale? Pero cuando yo era niño, es que las consolas no se vendían como ahora en sitios más o menos especializados. Estas consolas que yo digo se compraban en bazares, lo que En ahora el llaman rastro. los. Exacto, lo que ahora llaman los chinos o el rastro o lo que sea, antes eran bazares, ¿de acuerdo? Y habían ahí señores que te vendían tanto riñoneras como te vendían cazadoras, como te vendían consolas o radiocasetes de esos Casio. Y entonces lo que había, se vendía así. ¿Y qué había? Pues lo que tienen expuesto. Mis padres me compró una Master System en vez de una Mega Drive porque se la vendió el de la tienda. ¿Sabes? No, esta es mejor, le decía, y era mentira, ¿de acuerdo? Me vengo a referir que Eso el es muy típico. desconocimiento hace que compras lo que tienes, ¿sabes? Y te Ya. venden lo que te quieren vender y no se sabían las cosas como ahora se Sí, pero saben. cuando tú tenías conciencia de lo que era la piratería, porque vamos a ver, quiero Sí. decirte al principio, vale, pero llega un punto que tú dices, esto es una falsificación o esto a lo mejor no lo estoy comprando de forma legítima. ¿Por qué lo seguías haciendo? Bueno, después era un poco porque es que la edad te hace que no tengas mucho dinero. Y Claro. claro, Eso que te ahorras. claro, yo me compré la Play, me la compré con mi sueldo, ¿de acuerdo? Yo trabajaba los veranos, echaba mis orillas por ahí, y cuando saqué 4 duros, pues me fui y me compré. Además, me compré con ese sueldo una Play y la tele pequeña, de esas de 14 pulgadas gorda. Y recuerdo, pues, la consola, al comprarla, me dijeron en la misma tienda, que sepas que si quieres te la puedes llevar ya chipeada. ¿Cómo? Es que son Sí, muy nosotros se la fuertes, llevamos a no sé quién, él la chipea y te la lleva. Entonces la y pagué el trabajo el chipeo. emule gratis. No, no, ya no. Y ya me dieron la consola a los 2 días, me la dieron ya chipeada directamente. Claro, yo creo que al final todos podemos estar más o menos de acuerdo, al menos aquí, que también el concepto del dinero y el tiempo se valora mucho más conforme creces. Claro, en aquel momento cuando eres un niño, el dinero es una cosa tan ajena a ti. o que a lo que no tienes alcance, porque uno no gana su dinero, ni tiene su cuenta, ni nada, lo que te proporcionan, yo qué sé, la paga a tus padres y ya está. Y luego el tiempo, que tienes tanto tiempo, que, por ejemplo, a día de hoy, yo juego un juego y hasta que no lo acabo, es que no me voy a otro porque me agobio y me duran bastante. Pero en aquel momento incluso ni lo valorabas. Tenías 30 juegos en discos, e ibas pasando de uno a otro, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y yo creo que, ya digo, también se devaluaba el propio valor del juego como obra cultural. Desde luego. Pero claro, el niño que pensaba de tener 2 juegos al año a tener 30... Claro. O todos los meses 5 juegos más gratis encima, pues obviamente era una tentación muy suculenta para todo niño, claro. Luego con el paso del tiempo y con la madurez, con a lo mejor la entrada de un sueldo también, eso también influye mucho, pues te vas dando cuenta de que hay que ser un poco generoso, ¿no? Con la industria, con esos creadores, y que al final hay que responder, ¿no? No, y que además llega un momento en el que no aprovechan los juegos. A mí me pasó que ya la última consola que yo pirateé de forma para jugar a juegos originales fue la Play 2, con el Swap Magic, eso que has comentado eso tú, es, Aitor, sí. Era sí. El Swap Magic, era lo del disco este que metía, lo sacaba, sí. Metía el copiado y todo. Un disco de arranque, digamos. Exacto. Y yo llegó un momento ya en el que me di cuenta que no jugaba nada. Ya llegaba, metía el juego, 20 minutos, había algo que me molestaba, fuera, otro. Claro, eso es lo que yo comento. Y entonces ya dije, esto no puede ser, porque no juego al juego porque me molesta todo. Necesito obligarme a jugarlo, porque si no te obligas a jugarlo, no llegas a descubrirlo. Y ahí te das cuenta de que la pelotería es hasta contraproducente para ti mismo. De hecho, pagar por un juego te obliga a jugarlo al final, porque claro, te has dejado tu dinero, claro. Lo aprecias más. Claro, y luego también ha cambiado todo mucho, ¿eh? La piratería hace unos años ya no, o sea, no era lo que es ahora. Yo creo que se sigue pirateando, es cierto, pero quizás ahora hay más handicaps que antes, con la llegada del online que se instauró en la época de 360, de Play 3, que te baneaban, que no tenías acceso a determinados servicios, que los juegos ya planteaban experiencias multijugador en línea. Yo creo sí que ahí la piratería dio un bajón, que sigue existiendo, sí. Ya digo, pero ahora ya te lo piensas dos veces, cuando lo y haces. las ofertas y que las hay. Ofertas, es verdad. Insta Gaming, Steam, todas, el verano, el invierno. Por poner un ejemplo súper reciente, los dos primeros Dead Space están regalados este mes. Este mes han regalado el uno en Twitch y el 2, el Dead Space 2, lo has regalado ahora con el Gold. Quiero decir que han regalado 2 juegos de una saga de 3, ¿de acuerdo? En el mismo mes. La cosa está en que quien piratea hoy día es porque quiere, por un motivo más allá de jugar, o, y aquí es donde yo quiero hacer un inciso, hay en muchos sitios, sobre todo en Latinoamérica, que la distribución es muy mala, incluso no te ponen los juegos digitales al nivel del resto del mundo, en el que yo personalmente pienso que piratean porque no les queda otra. Y ahí hasta lo justifico. Claro, es que yo diría que es el único caso en el que podríamos justificar el pirateo. Lo demás ya depende de la persona en otros casos. Y también os digo que muchas veces es por el ansia de querer jugar a un juego el día 1. Por ejemplo, sale el Far Cry 5, es que lo quiero jugar el día de salida o incluso días antes de la salida, si está ya por internet. Y de verdad que no es un bien de primera necesidad, que si no puedes, no tienes el tiempo, el dinero para jugarlo y lo juegas dentro de 2 meses, no va a seguir, o sea, va a seguir siendo el buen juego que era el día de lanzamiento, o incluso mejor, con actualizaciones y demás. Entonces, claro, y luego está, ya digo, los incentivos, porque ¿cómo combates la piratería? Yo creo que desde las compañías lo han intentado hacer, en algunos casos muy bien, en otros casos no tan bien, pero sí que se nota un intento de cambiar las tornas. Yo me acuerdo, sobre todo con el tema de la música y con los videojuegos también, que hay que ver lo mala que es la piratería, ta, ta, ta, ta. Es mala, ¿eh? Desde aquí no vamos a decir lo contrario, porque es verdad. Pero no hace tanto daño como parece. Que la de millones que sigue ganando la industria está ahí. Que cuando un juego se la pega en ventas, quizás la culpa no es solamente de la piratería. Es lo único que quiero decir. Que a lo mejor hay más factores. Al final yo creo que la piratería es un ente ahí abstracto que no es ni bueno ni malo, sino que es una herramienta, y luego ya depende de cómo se use, pues ya es un acto bueno o un acto malo, ¿no? Yo creo que al final si uno es consecuente, y aunque piratee, pero si al final te ve... Al piratear un juego y probarlo, te abre los ojos y decir, pues es muy buen juego, y al final lo acabas comprando, gracias a haberlo pirateado, es algo bueno para la industria, ¿no? Pero no, yo entiendo que también el porcentaje de gente que lo piratea y luego ya lo compra es limitado, sí, ¿no? Sí, es bajo, es bajo. Es seguramente bajo. Sea muy bajo. Y también no quiero que pasemos de este debate sin hablar del tema de la emulación. No sé si lo consideráis también piratería o no. Emulación de juegos retro, antiguos, que Es ahora ya no pueden acceder. serlo lo es, ¿eh? Serlo lo Hombre, es. Si tienes tu copia. desde un tema legal, yo te digo que si ese juego sigue licenciado, o sea, sigue teniendo su derecho aquí en España y tal, es piratería. Yo, Otra mira, hace cosa es que poco. haya salido de la distribución. Hace una semana o así estuve haciendo un directo de estos de pruebas de Smash 64. Yo tengo mi copia original de Nintendo 64, pero obviamente yo no podía capturar la Nintendo 64, entonces tuve que recurrir a la emulación por PC de la Nintendo 64. Yo, en mi conciencia, pienso que no he hecho nada ilegal, ilegítimo. Yo Vamos, tengo mi claro. Hombre, copia. en la red siempre se habla de copia de seguridad, ¿no? De un Claro. backup. Te puedes escudar en eso. Sí, la Claro. cuestión es si el backup lo puede ejecutar o no. Una cosa es tenerlo y otra cosa es ejecutarlo. Si la cuestión es que legalmente no es legal, a todas luces, ahí no hay lugar a duda. Ya, Y Juanjo, otra cosa pero es si. ¿a quién afecta? Quiero decir, es que el desarrollador que hizo Smash ya ha ganado el dinero que podía ganar. Claro. Claro, no, si ahora está la moral, que es lo que la segunda parte de lo que iba a decir. Legalmente no lo es, pero moralmente, vamos a ver. Hay juegos que incluso gracias a la emulación están ahí. Claro, da difusión. Claro, no, no, me refiero al MAME. Hay el MAME que la gente lo utiliza como un sistema de pirateo, como quieran decirlo, de reproducción de juegos de copia de seguridad, de juegos de recreativa. Realmente es un proyecto de preservación de juegos arcade, que hay muchos que las compañías lo dejaron morir ahí tirado en cualquier sitio a las placas. Y se han dedicado a preservar un montón de juegos que incluso son no se pueden ejecutar. Están las ROM ahí guardadas porque son de tal potencia que ahora mismo el emulador no es capaz de rularlo y están esperando a que versiones posteriores sean capaces de ejecutarlo simplemente por preservar las ROM. Sí, pero Es ya decir, no, nada no, más. pero no, no hay ni que irse tan lejos de preservar, sino si un chaval a día de hoy quiere descubrir juegos de cuando no había ni nacido de la Commodore, de la Master System, también, ya digo, es un bien cultural. Es Sí, que sí, sí, sí, si sí, los sí. quiere conocer, si es que esos juegos ya no se venden, no van a sacar más dinero de ahí. Claro. Claro, si el asunto es que después te sacan un Commodore 64 Mini, como han hecho hace poco, y ya te tienes que callar, porque realmente esos juegos le están dando a la compañía una Pero yo creo salida. que hasta la propia compañía cuando saca estos productos se Le dirige viene bien. al fan original, al que la tuvo en su día, no al nuevo. Me da No, la pero si es que sensación, ¿eh? les viene bien que se emule, porque es que si no se olvida. Tú imagínate que tú no pudieras emular el Spectrum o el Commodore 64. Y no tienes esos equipos porque ya no existen. ¿Cómo quieres sacar ahora un Spectrum si no hay? Claro, todas las imágenes que hay de Spectrum, de estos ordenadores antiguos, son gracias a gente que lo emula y lo sube a YouTube y todas estas cosas. Entonces se preserva en memoria que están los juegos ahí. Entonces, moralmente yo lo veo hasta bien y después no me ha hablado de otra cosa. Las traducciones, muy importante. Juegos que solo han salido en Japón, ya no digo en inglés y que los traduzca a castellano. Juegos que están en japonés y que no habría otra manera de disfrutarlos si no fuera por la comunidad que descarga la ROM, la parchea y te la traduce. Eso es una manera de difundir cultura de una bestial y preciosa, al fin y al cabo. No, a ver, yo creo que la piratería es lógico que exista, que al final es parte de un proceso de la persona, que todo el mundo puede empezar pirateando y con los años yo quiero pensar que lo va abandonando en cuanto pues descubres, ya digo, que tiene fuente de ingresos, que tu tiempo a lo mejor es más limitado y lo prefieres disfrutar de determinada forma, que quieres jugar con amigos y te encuentras que es que solamente lo puedes hacer pagando mensualmente. Yo creo que es algo que es un proceso intrínseco en cada persona y que no afecta por igual ni muchísimo menos a una gran producción triple A que al que es un estudio de 3 personas. El daño es evidente que no va a ser el mismo. Sí, y también digo, quería decir una cosa antes de que se me olvide, es el tema de los métodos antipiratería. Yo estoy muy en contra de que se pongan programas como Denuvo y todas estas cosas que hacen que el juego se ralentice. Es decir, va el juego peor si te lo compras oficial, así si te descargas el pirata, porque estos programas hacen que el ordenador trabaje mucho más. Y me parece fatal. Sí, pero entonces no estás en contra de las medidas antipiratería, estás en contra de las que se están aplicando en cuanto a que te Exacto, ¿no? afectan a ti que no haces Claro, piratería. Que yo creo que es exacto, quiero bueno que decir. existan, pero que las No, hagan no, bien. yo no estoy en contra de medida antipiratería. Yo creo que la mejor medida antipiratería es la demo. Para mí es la medida perfecta, ¿no? Yo, lo que ha dicho Aitor, pues alguna vez te tienes que descargar un juego oficial o un juego pirata para ver cómo es el oficial. Pues eso es una pena, habiendo la posibilidad de poner una demo. Yo The Surge lo probé en PC en una demo que hay en Steam que puede jugar cualquiera y cuando me gustó, pues dije, en cuanto pueda me compro el juego. Y de hecho eso es lo que hice. No tuve que piratear lo que podría haberlo hecho porque está para piratear, seguro. Yo no sé cuántos juegos, casi todos estarán pirateados, pero es que paso. Paso porque prefiero comprarlo para ahorrarme muchos problemas. No, y ya no solamente la medida antipiratería, yo creo que desde las compañías, todo el tema de las ediciones coleccionistas, limitadas, también van un poco Influye en ese mucho. sentido, ¿no? Para dar Incentivar un la compra, plus, ¿no? claro, a incentivar, efectivamente. Yo creo que Y sí. luego también está el tema de que al final, si tienes un buen juego, la gente te lo va a comprar. The Witcher 3. Eso no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Pues ¿No mira The crees? Witcher, Sergio. Witcher yo Bueno, creo que se ha llevado todo. perdona, anda que no lo habrán pirateado. Juego de Tronos puede ser una serie fantástica y es la más pirateada de toda la historia. Sí, pero The Witcher, con todo lo pirateado que es Mira uno de cuánto los ha juegos más vendido. vendidos. 33 millones, creo que hace poco dijeron que había llegado la Y el juego, que lo saga. sepa todo el mundo, ¿eh? El juego, conforme te lo descargas, lo metes en un paquetito, se lo mandas a otro y lo Claro, puedes jugar, por ¿eh? el tema del Así. GOG, de que es De que no tiene DRM, es DRM, DRM eso free. es. Y aún así, mira. No sé, yo creo que la calidad, ya no te hablo de The Witcher, que bueno, que sí, que será el juego más vendido, pero a ver, es lógico, a mayor nivel de ventas, también mayor porcentaje de piratería, pero yo creo que la calidad no tiene nada que ver con la piratería. Es más, que sea un juego conocido, ya no te hablo de calidad, porque hay juegos que son muy conocidos y a lo mejor no tienen tanta calidad, son los más pirateados. ¿Cuántos Just Dance Sí. habrán pirateado? Oh, Por Dios. Dios. Eso es para pensárselo. Bueno, y quería hacer también romper una lanza en favor de algo que es pirate, se considera piratería, pero yo le daría un estatus especial, y es lo que antes ha nombrado Aitor, el homebrew. ¿De acuerdo? Esto, que al final mucha gente lo usa simplemente para piratear, no es más que darle, abrir el sistema para que cualquiera pueda usarlo de la manera que vea más oportuna, dependiendo de los programas que quiera ejecutar. Me explico, porque lo he dicho de una manera un poco difícil. Yo he sido parte del staff de una página que se llamaba Beta PSP, que los más viejos del lugar se acordarán de ella, que tenía sección de Nintendo DS, de Play 3, de Wii. Y es verdad que lo estrella era aprender a abrir la consola para ejecutar el ROM, ¿no? Para ejecutar juegos originales. Pero después tenía la posibilidad de usar eso para ejecutar programas tipo lector de MP3, tipo calculadora científica para la Nintendo DS, tipo reproductor de vídeo para la PSP, juegos que hacía la gente para la consola que no tenía nada que ver con los juegos comerciales, adaptaciones, ROM de consolas Sí, que antiguas. PSP fue en ese sentido, yo creo Claro, que la que claro. abrió la veda de una La forma consola estrella. bestial. Pero también te digo, no seamos cínicos, ¿eh? Que hay mucha gente, y esto, a ver, que me parece muy bien que aquí digamos lo que digamos, pero mucha, muchísima gente se escuda en lo de, no, es que para hacer homebrew, cuando realmente lo que va a hacer es piratearla. Sí, sí, ¿Vale? sí. Cuando la gente está deseando que una consola que acaba de salir al mercado se piratee y dice, no, no, yo es que lo único que quiero es homebrew. Yo te digo que el 80-90% de las veces es mentira. Es mentira. No seamos aquí Sí, tampoco. es No, no, verdad. Pero Y os la digo gente que sí. aprovecha que solo se compra la consola cuando esté pirateada. Eso también Sí. lo hay. Bueno, de hecho, También. yo conozco a alguno que la ha hecho con la Wii U, que al final de su vida se podía piratear y se la compraron y de hecho la tienen entera, todos los juegos, todo el rollo. Bueno, la historia es que hace la gente. Pero bueno, cada uno, Sí. yo no lo critico como tal, en Hombre, plan, yo no yo lo lo haría critico nunca. si después la consola va mal en ventas, si nadie la compra, si no sé qué. O sea, igual que te digo que yo creo que toda la culpa no la tiene la piratería cuando fracasa un proyecto, sí que te digo que hay casos que están estudiados que sí que ha influido mucho o que depende mucho de eso. No, si estoy Entonces, hablando de que no critico con la Wii U porque se hizo al final de su vida. bueno, la Wii U Cuando. concretamente, vale, pero que Claro, mucha claro. gente se pone muy bien puesta, que lo piratea todo y luego dicen, hay que ver, es que esta consola no han sacado el juego que tanto me gusta y que he pirateado. Entonces, me da coraje, me da coraje. Sí, Hay que al ser final lo que consecuente. digo, que no es mentira lo del homebrew, ¿eh? Que es verdad que muchísima gente, el porcentaje más alto de gente lo utiliza para piratear el aparato, pero yo que he estado en una comunidad y que he sido redactor y he hecho noticias, os aseguro que hay ese porcentaje de gente que la usa para el bien, entre comillas, le da un No, y con uso PSP me lo creo. responsable. Claro que ¿Eh? sí. Que con PSP particularmente, claro que me lo creo. Sí, que es Porque es así, ¿eh? De verdad. verdad te lo digo. Yo, por ejemplo, la PSP la tenía abierta y yo solamente utilizaba ROM para emuladores antiguos, yo tenía mis juegos originales. Cada uno tenía un código ético y es verdad que mucha gente iba por lo que iba. Pero también digo que otro porcentaje interesante era de gente que lo hacía bien. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. No, únicamente por concluir este debate o esta charla. A ver. que yo no quiero que después de lo que hemos hablado parezca que hemos dejado con una leve pátina de que hemos hecho apología a la piratería ni hemos intentado alienar a nadie. Cada uno haga lo que le dé la gana, pero yo sí que digo que aquí estamos en un programa de videojuegos, que lógicamente hablamos de la industria, que cada vez que sale un Metroid, un Final Fantasy, un no sé qué, nos venimos arriba y nos ilusionamos. ¿Por qué? Porque estamos el día uno comprándolo. Que al final es, efectivamente, al final es apoyar lo que te gusta. Y yo entiendo que a lo mejor todo el mundo no tiene los medios, pero yo recalco y me quedo con ese mensaje, ahora os doy paso, no os preocupéis, de que es un proceso, que quiero creer que el pirata no es pirata desde que nace hasta que se muere, que cuando adquiera conciencia cambiará su parecer. Y bueno, no sé, vosotros si queréis concluir con una opinión final, ya de lujo. No, yo también decir que piratería se llamaba a cuando importabas un juego de Japón y te lo traías aquí y lo ponías con un adaptador en una consola, que eso también se consideraba piratería y eso lo único que era poder jugar un juego japonés en Europa en aquellos tiempos. Y que quien me llame pirata, y esto es para eximirme, le mandaré fotos de mi estantería. Si todos tuvieran las estanterías que tengo yo, las empresas serían mucho más ricas. Más aún. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Ahora vamos a escuchar un temita musical que lo ha elegido Juanjo, así que explícanos. Esto va por ti, Sergio, totalmente. ¡Uy, qué detalle! Muchas gracias. Ahora, últimamente, viendo tu cultura musical en videojuegos, que no la cultura musical en sí, que es muy excelsa, entonces he decidido coger Super Hanon, Outrider Crisis, una versión a ranch muy chula que a mí me pone muchísimo, me da siempre subidón, me la suelo poner esta canción. Y nada, espero que la disfrutes y que aprendas un poquito algo, chaval. Bueno, a ver si encuentro una versión japonesa con gente kawaii de fondo cantando. No me sea golfo. Venga, vamos a escucharla y volvemos con la que estamos jugando. We'll be right back. ¡Soldado, mirada al frente! Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Bueno, ya estamos de vuelta con la que estamos jugando, esta sección en la que todas las semanas, pues aquí dos personas nos subimos a la tarima a comentar a qué hemos estado dándole durante la semana, una opinión totalmente personal, 100% propia, no es un análisis, no es objetivo, es subjetivo porque queremos conocer la experiencia que ha vivido cada persona con ese juego. Y vamos a empezar con Aitor, a ver esta Semana Santa que te has llevado tu 3DS, a ver a qué has estado jugando. Me llevé mi 3DS con dos juegos, Smash y Majora's Mask. Y sí es verdad que le estuve dando más a Majora's Mask, pero ya tuvimos hace unos meses ese especial de Zelda, entonces hemos hablado un montón de la saga Zelda. Entonces voy a traeros Smash 3DS, que en mi hype por esa presentación del de Switch dije, tengo un viaje ahora que hacer, tengo una consola portátil, venga, me lo voy a pillar. Y le estuve dando. Y tengo que decir, claro, yo vengo del de Wii U, y claro, me parece una versión muy recortada respecto al de sobremesa, pero lo entiendo. Al final, bastante hace con la potencia que tiene 3DS, ¿no? Pero, bueno, conserva lo esencial, que al final son las batallas, los modos así más importantes. Y es la diversión de la saga Smash llevada a tamaño portátil. Un lujo, la verdad. Es verdad que, pues eso, cuenta con menos desafíos, menos escenarios, no tiene ese editor de niveles, ¿no? Pero bueno, lo entiendo al final, ¿no? Sería una quimera llevar todo eso a ese formato. Pero sí que tengo que decir cosas que me han gustado más que la versión de Wii U, y es ese modo Smash Ventura, que para mí le da un rapapolvo, vamos, deja en pañales ese modo Mundo Smash, para que la gente se ubique un poco. El modo Smash Ventura de 3DS es una especie de modo competición entre cuatro personajes, cuatro jugadores, en el que te sueltan en un mapa enorme y tienes 5 minutos para conseguir potenciadores, power-ups, que luego se van a utilizar en la batalla cuando te pegues de tortas con los otros tres rivales, ¿no? Entonces tú vas recorriendo ese mapa y te van apareciendo NPCs, enemigos, que están basados en personajes de todas las sagas. Tenemos Goombas, tenemos Stalfos de Zelda, hay un montón, la verdad. Y son, digamos, yo diría que son modelados, sacados de Brawl, del modo este del emisario subespacial. Yo creo que los han sacado de ahí. Qué curioso. Y me hizo mucha ilusión volver a ver esos enemigos por ahí rondando, porque dije, oh, me hizo soñar, ¿no?, con una posible vuelta del modo campaña para el Smash de Switch, ojalá. Volverá. Y me lo pasé muy bien. Es que, claro, me comparas eso con el modo Mundo Smash de Wii U, que es una especie de Mario Party un poco chustero. Quiero decir, te ponían encima de un tablero y tú te ibas moviendo e ibas consiguiendo, pues, ítems, potenciadores igualmente, con una especie de tirada de dados, digamos así, ¿no? Entonces me parece un modo más... no sé. Este le veo más de acción, ¿no? Desde el minuto uno. Luego igual contamos con escenarios propios de esta entrega, ¿no? Que no tenemos en Wii U, más enfocados en entregas de 3DS, como ese tren de Spirit Tracks o juegos así en plan que solo han salido en 3DS como Animal Crossing. Que bueno, está chulo porque claro, yo no los había probado en Wii U y probarlos aquí pues siempre es un plus, ¿no? El uso de amiibos, ¿no? Que bueno, yo tengo la New 3DS, entonces no necesito el adaptador, pero estuve probando y funciona perfectamente el hecho de llevar esos amiibos que yo ya había entrenado en la versión de Wii U a 3DS, ahí a tope de potencia, que son unas bestias pardas esos amiibos. Y hay una cosa que me queda por probar, es el tema de usar la 3DS como mando para la... Ah, yo eso sí lo he probado. Para la versión de Wii U, sí. Porque claro, antes de comprarme el juego, yo dije, bueno, voy a probar a ver cómo funciona y tal. Y te cobraban creo que un sí, euro o dos. Eso te iba a decir, que es de pago, ¿eh? Que digo, pero esto, tío, ¿cómo ponen esto? Pues sale un mando. Está bien, pero claro, va a colación de la pregunta que yo te iba a hacer. ¿Qué tal los controles de 3DS para este juego? Pues... bueno, quiero decir, no son tan guays, por así decirlo, como en Wii U, porque al final los botones son más pequeños, el hecho de los ataques cargados, yo suelo hacerlos con... En vez de con una combinación de botones, lo suelo hacer con el stick derecho, que se pueden hacer. Es como un atajo, por así decirlo, para usar solo un botón. Claro, aquí en 3DS tienes que hacerlo con el joystick tetilla ese, ¿no? Ese mini botón sí. Que no se mueve. Entonces es un poco raro. Pero bueno, yo creo que al final te acostumbras. Y al final no deja de ser un Smash. Entonces es una diversión a raudales por todos lados. Sí que es verdad que la tengo... O sea, es la versión... capada, en el sentido de no DLCs, lo he pillado con DLCs claro, ni nada. ¿Y están todos los de Wii U disponibles en todos los personajes en 3DS? ¿Los que han ido saliendo? ¿Los de DLCs? Sí. Sí, están, Pironita, pero claro, obviamente, pues eso, te cuestan dinero. Yo en su día me los pillé para Wii U, no tenía pensamiento de pillarme 3DS, entonces sí que es verdad que los vendían en packs, que salía como más económico pillarte ese mismo personaje para ambas consolas, pero en su día solo lo pillé en Wii U. Y ahora me da mucha pereza volvérmelos a pillar en 3DS claro, para claro. Lo que la voy a jugar. Bueno, pero sí que es verdad que, bueno, el roster inicial es más pequeño en el sentido de que es el mismo roster, al final la base de personajes es la misma, pero hay que desbloquear más que en la versión de Wii U. En la versión de Wii U, digamos que el plantel inicial era más amplio y tenías menos personajes a desbloquear, aquí no, aquí hay que jugárselo un poco más. Que en mi caso, que yo vengo de los Smash anteriores, que me molaba mucho el tema de desbloqueo de personajes, estaba bastante chulo. Y otra cosa muy llamativa de la versión de 3DS, de que se vio por primera vez, era el aspecto como de cómic, ¿no? Con eso, lo que rodeaba al personaje. Creo que y se el puede... contorno. Ay, se puede quitar en las opciones, sí. Creo, pero hay ¿cómo juegas tres. Tú? Yo juego sin contorno, completamente libre de líneas. A pero pelo. Sí, hay una opción que tiene como tres niveles de contorno, muy destacado, o sea, con trazo gordo, con trazo fino y sin ello. Yo juego sin contorno. Entiendo que para disfrazar un poco los dientes de sierra claro, o tal. Claro, efectivamente, sí. Y luego, bueno, el tema del 3D, que está guay. O sea, tampoco digamos que es una bestialidad, porque al final no es un juego muy vertical. Es un juego al final en scroll lateral, digamos. Sí, bueno, sin scroll, es en 2D, digamos. Y no se nota tanto la profundidad como pudieras tener en juegos a lo mejor con una vista más cenital. Pero bueno, está ahí. Bueno, pues mira, muy interesante. No sé, Juanjo, si quieres preguntarle algo. Bueno, yo quería preguntar dos cosas. Bueno, quería decir una cosa. Primero, me ha encantado la denominación de joystick como joystick tetilla. ¿He escuchado? El joystick derecho. Claro. Pezoncillo. El pezón. Me ha encantado. Y después quería saber, porque me ha parecido curioso, el tema de utilizar la 3DS como mando, ¿en qué puede ser que mejore respecto al gamepad, al tabletomando original de Wii U? Yo creo que ninguna, es básicamente por el tema de curiosidad de probar y por tener un mando más por si se diera el caso de que hay mucha gente en casa, queremos echar una partida y tener dónde tirar, ¿no? Si no tiene Wiimotes para jugar a cuatro players, ¿no? Al claro. Juego. Claro. Uh-huh. Vale. No, simplemente sí. Era eso. Lo que me queda también por probar es el tema del online. Que es que yo, claro, me ha pillado fuera, sin wifi ni nada, entonces no he jugado nada. Pero yo creo que los servidores aún siguen abiertos, por lo que tengo entendido. Sí. 3DS, otra cosa sí. Es como vaya, pero bueno. Claro. Exacto. Tendré Es que echarle un gratuito, por tiento. lo tanto, no te puedes quejar. Claro. Ya le echaré un tiento Hombre, te cuando puedes pueda. quejar, pero... Y quejarte puedes quejar. Quejarse es gratis, eso es verdad. Exacto. Si se queja la gente de lo que funciona, ¿por qué no te va a quejar de lo que no funciona? Bueno, vamos a darle paso a Juanjo, a ver a qué has estado jugando. Bueno, pues yo esta semana, como he dicho al inicio del podcast, he estado muy ligado con el trabajo, entonces lo que es viciar puramente, pues no he podido. Esto que la gente, yo veía por el Discord la gente diciendo, pues yo esta Semana Santa estoy jugando a tal, estoy jugando. Y yo muerto de la envidia, yo me cago en la más, macho, que no puedo jugar a nada en plan, voy a dedicarme a estas vacaciones, así que he tenido que tirar de recursos. Y he jugado a PUBG Mobile, al PlayerUnknown's Battlegrounds, en la versión móvil. Porque viendo por ahí que la habían lanzado, pues dije, pues voy a probar. Y la verdad, me ha dejado impresionado, ¿eh? Os digo de verdad, sinceramente, que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Llevo probándola toda la semana, pero no fue hasta ayer que asomé la patita por Twitter y puse un par de capturas y tal, pues para dar alguna pistilla de lo que iba a hablar hoy. Y nada, pues es un juego hecho por Tencent y en una de sus empresas que se llama Lightspeed and Quantum. En Unreal Engine 4, y la verdad es que una adaptación a móviles que han traído a Occidente tras la salida y buen rendimiento que tuvo en China. No sé si os acordáis que hará un mes, 2 meses, lo dijimos, que iba a salir este juego en China y lo han traído para acá. El juego es gratis, totalmente gratuito, no hay que pagar nada para poder disfrutarlo y creo que no se va a tener que pagar nunca. Una cosa así parecida a Fortnite, pero aquí. Y es una versión bastante, una conversión genial del original, me parece increíble. Y ahora mismo digo a todo el mundo que no haya jugado nunca con PUBG que es la mejor manera de jugar Bueno, la a mejor PlayerUnknown. manera Bueno, es Fortnite. os digo, no, a PlayerUnknown he dicho. Vale. Para jugar a PlayerUnknown's Battleground, ya que es básicamente una versión 1.1 de la edición de Pero PC. a ver, espérate porque vamos a detenernos aquí. Que la mejor versión, o sea, la mejor forma de jugar a PlayerUnknown's es en móviles. Gratuita, Sergio. Hombre, como que Claro, no, es no que hay es de la otra. única, no es que sea la mejor, es que es la única. No, estoy diciendo que si alguien no ha jugado nunca y quiere probarlo antes de jugar al original de PC, esta es la mejor manera de hacerlo sin gastarse un duro. Es a lo que me Bueno, refería. vale. Hombre, buena Después, estrategia es, si hubiesen cobrado 20 pavos también en móvil, hubiesen pues, salido es para escaldados. cadáver, cadáveres, cadáveres fijo. Pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Que porque la gente, pues a lo mejor no lo sabe. Y decir que, bueno, la interfaz táctil está muy lograda. Está muy bien la disposición de lugares a presionar en pantalla para todo tipo de acciones, yo qué sé, menú, mapa, inventario, es muy intuitivo. Para mi gusto, mejor que en la versión de Xbox One, fijaros. Para mí se me hace lioso la cantidad de acciones que hay que hacer en Xbox One con el pad, acostumbrado a teclado y ratón. Se me hace lioso el recordar las cosas. Mira, que tenía que para acá, la X para no sé qué, y si presiono la X un rato, entonces hace no sé cuánto. ¿En Aquí no. One puedes enchufar ratón y teclado? No. Ah, en Fortnite sí. No, Oh. no. No, hombre, broma, broma. No, si Broma. me parece bien, si me parece bien. Que me En gusta Play picarte. 4 no puedes jugar a PlayerUnknown's. Bueno, tú te lo Creo, pierdes. creo. No, si tengo la Play 4, te lo pierdes tú, que no tienes la No, One. no, no. Bueno, venga, anda, dale, dale. No, que quería decir que aquí, por poner un ejemplo, a quien haya jugado a PlayerUnknown's, la mochila es un icono que se ve en pantalla y tú sabes lo lleno que está la mochila porque hay como una barrita alrededor que ve lo llena que está. Y sabes la capacidad de la mochila, cómo está, dependiendo de lo llena que se vea esa barrita. Es una manera gráfica y muy rápida de mirando el icono, saber cómo vas de equipo. Que estas cosas yo pienso que las podrían instaurar en la versión de PC, porque es que realmente es útil. Es útil saberlo sin tener que entrar al menú la cantidad de espacio que tiene. Me parece genial. Después, los iconos concretos para acciones básicas como saltar, agacharse, disparar, están ahí en pantalla, muy bien colocados. Entonces, ya no tienes que darle, sino simplemente llega, le das ahí a agacharse y el tío se tumba. O para saltar, lo mismo. Está bastante logrado, que a mí me ha dejado muy impresionado dentro de lo que es los controles táctiles. Vamos a ser sinceros, esto es mucho mejor con teclado y ratón. Pero para mi sorpresa, está bastante bien. Conducir con vehículo es muy sencillo. Pues tienes una flecha para ir hacia adelante, otra hacia atrás, una para la izquierda, otra para la derecha. No hay más. Y las físicas están bastante aceptables, bastante bien respecto a los vehículos, que es algo que quien haya jugado a PlayerUnknown's sabe que las físicas en vehículos muchas veces dejan mucho que desear. Y solo tiene un mapa, pero se han añadido mecánicas de progresión, recompensas diarias, temporadas. Hay ranking, parecido a Rocket League, por si alguien no se ubica bien. Es decir, que es como tú vas subiendo de nivel y se va viendo cuál es tu nivel. Notas como una progresión. Otra cosa que yo añadiría a la versión de PC. Me parece genial ver esto así porque te llama a jugar todos los días. Porque si todos los días juegas, te dan un dinerito. Si todos los días hace unas misiones de un tipo, te dan un dinerito. Si, por ejemplo, coges y 3 veces juegas en versión cooperativo, te dan un aliciente. Entonces, están fomentando que juegue de toda manera gratuita. Me parece genial, genial. Y ahora entro en el rendimiento, ¿vale? El juego va genial, por lo menos en mi móvil. Yo tengo un móvil gama media, tengo un Xiaomi Mi A1, no sé si lo conoceréis, La pero es un marca móvil de sí. esto, ¿eh? Que la marca sí. La cosa es de cuántas pulgadas. Porque tú sabes que hemos pasado en el tema móviles de algo chico a los ladrillos y ahora otra vez se está replegando a móviles pequeños. Yo con mis Cinco. dedos, que son salchicha, no podría jugar. 5 pulgadas tengo yo. Ahora mismo en la gama media, ¿no? En todo, en Sí. tamaño y en prestaciones. Tengo 4 GB de RAM, pero lo normal es tener 2. Y con 2 va bien, ¿vale? Con 2 el móvil funciona. Y ya os digo, lo que es el rendimiento en sí del equipo, para mi gusto, es mejor que en Xbox One S. Lo he probado, puse el juego en Xbox One S y sigue siendo bastante. Sin embargo, aquí en móvil yo me quedo muerto. Evidentemente, el juego, aunque reproduzca muy bien todo lo que hay en PlayerUnknown, es decir, básicamente todo está en el mismo sitio, las cosas no son iguales, hay menos detalle, ¿vale? En cuanto a las casas entras, pues le faltan muebles o lo que sea, pero está todo bien puesto, ¿vale? Pero es increíble, yo el nivel de la textura, lo modelado o la distancia de dibujado, a mí es que me deja muerto para ser un móvil. Yo me he quedado Sigue habiendo muy. 100 personas, ¿no? En Siguen habiendo 100 sala. personas. Y una cosa interesante, cuidado. En las primeras partidas, no he visto hasta cuándo, pero te incluyen en las primeras partidas bots para los novatos. Son bots para que te vayas adecuando al juego. Como en Un bot que. Titanfall, que el mismo ¿Sí? palo, o sea, te ponen en jugadores reales, ¿no? Con bots. Exacto. Entonces tú ahí, a lo mejor tú llegas a estar acampado en una casa, por poner un ejemplo, no, que no me ha pasado, pero lo he leído por ahí en alguna noticia o lo que sea, que entonces viene un bot a darte vuelta a la casa. Vale, empieza ahí a dar vueltas e intenta hostigarte un poco sin ser muy invasivo para que tú vayas practicando puntería y todo el rollo. Que me parece genial para ir haciéndote al juego, para ir adaptándote poco a poco. Algo que he hecho mucho de menos en PlayerUnknown, que el que haya jugado siempre es muy jodido. Porque que no hayan bots, la gente es muy dura, la gente es muy mala y te putea mucho. Entonces, que haya alguien a que tú puedas empezar a ver cómo va el asunto, probando la física, las balas, todo, me parece genial, genial. Es una cosa que me gusta mucho. En respecto al rendimiento, existen 3 niveles de detalle según el móvil. Directamente el juego te indica cuál es el adecuado para tu. Por ejemplo, en mi caso, el nivel más bajo. Y con el nivel más bajo ya me estáis escuchando, que estoy flipando. Pues no me imagino el nivel más alto cómo será. No sé, en un iPhone X tiene que ser increíble. Está en castellano. Y yo solo digo que por el estilo de juego de PlayerUnknown, que es más pausado y menos frenético que Fortnite, pienso, no he jugado a Fortnite porque solo está en Apple, pienso que se adapta mejor al tema móvil por lo del tema de los controles tácticos. No me imagino jugar a Fortnite con la velocidad que tiene Fortnite, jugarlo con controles táctiles. Sin embargo, PlayerUnknown sí se ve más porque es más de pararte, mirar, táctica de ir por detrás, de esto. Me parece más un sistema más adaptado. Y finalizo diciendo que si esta versión la sacan en Switch, lo petan. Lo petan. Por favor, Tencent, Bluehole, quien sea, sacar esto en Switch. Bueno, es que si lo sacan, Fortnite va a estar ahí el acecho. Esto es así. Ojalá que lo saquen los dos. Por supuesto que sí. No, Yo o sea, al tengo dos final. No, únicamente cosillas. como Dime. observación, y ahora te doy paso y todo. Decir que, claro, me llama la atención, Tony, la semana pasada, Fortnite. Ahora tú, PlayerUnknown's en móvil. No sé ya qué nos falta la semana que viene, pero. Oye, que yo quedé el otro día segundo en Fornite, cuidado, ¿eh? ¿Ve? ¿Y que te hiciste un café como yo? ¿Cómo jugaste? Pues no sé ni cómo lo hice, pero al final me pongo muy nervioso y me matan porque no sé construir. No sé construir. Que alguien me enseñe, por Eso es lo favor. peor. Bueno, Pues haz como hago yo. Yo me meto debajo de las construcciones, Aitor, de los que hacen los otros. Los otros construyen y yo me cojo, me hay que cuelo y me quedo ver. ahí callado. No, pero sí Es que que. te tengo que preguntar dos, bueno, o hacer dos incisos. Lo primero, el tema de preguntarte, ¿los progresos que haces en el PUBG Mobile se guardan en la versión de PC o son No, independientes? no, te explico. Aquí tú puedes jugar como invitado, como guest, o puedes jugar con el logueo, que esto es una cosa que la odio, pero te puedes loguear solamente con Facebook. Joder. Y digo yo, tío, Facebook, ¿qué es Facebook? Invasivo. Sí, no, el asunto es que de esa manera pueden buscar a otros que estén jugando a PlayerUnknown para agregar amigos, tal, pero es que Facebook hoy en día está un poco Sí, mala imagen, ¿no? defenestrado con el tema de que han robado los datos y eso, sí. Sí, Eso no, es. y que yo personalmente a mí me da igual porque como no uso Facebook, pues yo puedo hacer todos los logueos en Facebook del mundo que no me molesta, no Claro, lo uso, no te lo pasa uso como para a mí. nada. Sí, Pero sí. realmente no le veo una acción práctica a eso. Y no puede hacerlo así y no puedes vincular la cuenta a tu cuenta de Steam o de Vaya, One. qué Eso que mal. tampoco es otra cosa. No puedes vincular la cuenta de One a la de Steam. En este aspecto, Bluehole no lo están haciendo bien. Y luego, para terminar, el hecho de que sí, creo que el 90% de jugadores al final usarán el control táctil, pero no hay que olvidarse de la ventaja que tendrán aquellos que conecten un mando por Bluetooth. No Sí, es un shooter. no lo he probado, ¿eh? No lo he probado. Por Bluetooth o por cable, da igual. Que el caso es que puedas conectar un pad y ponerte a jugar de estos que hay, los y Claro. pega esto, como se llamen. Que al final, quien lo haga, pues tendrá ventaja. Supongo que Claro. sí. Pero yo todavía no me he puesto a eso. Esta semana llevo jugando con el móvil así en ratillos muertos. Es un gustazo jugar a un juego de estos en la cama antes de acostarte. Te echa un PlayerUnknown's y te cuesta acostarte, ¿sabes? Te vas a acostar, pero no te duermes. Porque venga, otra más. ¿Y de Otra más. batería qué tal? ¿Consume mucho? No mucho, no mucho. También es verdad que mi móvil de batería. La verdad es que tengo un móvil que es una máquina. Es que me lo trajeron los Reyes, entonces estoy muy contento con él, el nuevo. Pero no, de momento no me está dando problemas de rendimiento en ese aspecto de batería. Bueno, pues muy bien, vamos a dejarlo aquí porque tenemos más cosas, pero bueno, me parece guay como la imposición del Battle Royale como género ya es una realidad, es una moda y todo el mundo está jugando y lo está disfrutando y yo me alegro. Así que vámonos con nuestra sección de citas célebres para hablar de un señor que también lleva toda la vida de moda porque lo hace bien. Citas célebres. Bueno, lo he hilado muy mal el tema, pero no sabía cómo hacerlo. Y es que Gabe Newell, en una reciente entrevista, ha estado hablando sobre Pokémon en relación con su característica de coleccionismo de criaturas. Y es que no en vano, la compañía, de hecho, lleva ya años trabajando en Artifact, este juego de cartas coleccionables, que es su nuevo juego. Que me acuerdo que Tony nos decía, ¡ay, que Valve ha vuelto al desarrollo de juegos! No sé qué. Pues efectivamente. Y Gabe Newell lo que dice, estas son sus palabras, dice, cuando miras más allá de Magic, hay un par de cosas interesantes para nosotros, como el tipo de diseñadores y la gente que se centra en pensar en los consumidores. Pokémon hizo un trabajo alucinante, mejor que todos el resto del mundo, y posiblemente sigue siendo la referencia si estás intentando hacer un juego de cartas coleccionables. Bueno, pues para Newell, nada más que tiene elogios hacia Pokémon, que dice que es la marca con más valor de la historia del mundo del entretenimiento, más que la Super Bowl, y desde luego más que cualquier producto de Valve o Harry Potter. Que Pokémon es todo eso y más, y que por eso es tan importante. O sea, fijaos, Gabe Newell alabando a Pokémon, hace poco también alababa el cómo desarrollaba Nintendo y Miyamoto en particular. Yo veo que este señor está mirando mucho a Nintendo, ¿eh? A ver si lo van a fichar por ahí o algo. A Pues a ver saber. si mueve ficha y tenemos algo de Valve en Switch. No estaría mal. Yo, a mí particularmente me parece que este hombre últimamente está que no sabe qué hacer o que Sí, está muy aburrido. aburrido. Sí, y entonces le da por ahora le da por alabar a Nintendo, que me parece muy bien, como si quiera alabar a Sony o a Microsoft, me parece genial. Pero yo lo que me gustaría era verlo hacer. Que se ponga a hacer más cositas, que lleva ya un montón de años sin sacar nada potente y sabemos que puede. Sí, yo creo que de verdad, todos estos son miguitas que nos están dejando señales. No, no la gente que busca un tres oculto en su camiseta, en su gorra. No, no, no. Yo creo que es algo. Y algo que no va a ser, desde luego, Half-Life 3. Y a lo mejor tampoco es necesario, también os lo digo. Que Valve ahora saque una nueva IP, por ejemplo, creo que es sano y que puede salir una cosa muy chula, ¿eh? De hacerlo. Sí, sí, sí. Si es que es lo que tú acabas de decir. Si es que muchas veces han sacado IPs nuevas, ellos son especialistas en eso, en sacar juegos y sacar solo dos juegos y que sean muy buenos. Nunca saquen el tercero. Y que lo hagan otra vez, que me da igual. Yo lo único que me gustaría es ver más juegos de Valve porque dan gusto verlo. En la mayoría de los casos, Valve nunca falla. Y respecto a sus palabras, lo de que la marca Pokémon es la más valiosa del mundo del videojuego o del entretenimiento, como ha dicho él. No sé yo, ¿eh? Estará ahí a Star la par, a lo Wars mejor con. también A está lo por mejor. ahí, ¿no? Sí, pero yo iba a hacer mención a Mario, ¿no? Al final Ah. es la. ¿No? La imagen visible, ¿no? Del mundo del videojuego. Sí, es verdad. Lleva toda la razón. Pokémon quizás más como imagen. Pero claro, es que yo hablo desde un punto subjetivo, porque nosotros nos hemos criado con Pokémon. O sea, viéndolo por la tele, cuando salían los primeros. No sé si los niños de hoy. Pokémon sigue en un gran nivel y un gran estatus, pero Sí. no sé si tanto como antes, que era un fenómeno No. que te compraba un paquete de patatas y los tazos, ¿sabes? Ya no, ¿no? Ha cambiado la cosa. Yo, por ejemplo, mis hijas pasan de Pokémon totalmente, ¿vale? Las Son dos. más de Yokai. Sí, mi sobrino en este caso. Tengo un sobrinito que tiene ahora 6 años y es un yokai. De esto tiene su reloj y toda su historia. Es muy de yokai. Cada vez que llega a la fiesta o lo que sea, cómprale cosas de yokai y el crío es más feliz que. Y yo encantado, ¿sabes? Estoy deseando que tenga la edad suficiente para pillarle ya una 3DS y empezar a introducirlo en el asunto. Y Bueno. ya os digo, es que está más diversificado el mercado. Antes que Pokémon llegó justo para ser el único. Y claro, sentó cátedra. Y vuestra generación, pues, os influyó muchísimo. Pero es innegable el tirón que tiene Pokémon y va a tener en el futuro, porque tiene una generación entera para ello. A vosotros siempre os va a tener ahí. Y A lo que. pesar de que pueden hacer las cosas mucho mejor, ¿eh? Porque hay cosas muy Sí. cutres a día de hoy, que además, no es por criticarlo, pero los de Game Freak, siempre en una entrega te dan algo y en la siguiente te lo quitan y luego te vuelven a meter y parece que es una novedad. ¿Sabes? Me da Bueno, mucho coraje que hagan eso. vamos a ver si la versión de Switch es la Esa. definitiva, que tienen todas las posibilidades del mundo para hacer un pepinazo de juego de Ojalá. estos que marquen un antes y un después. Con eso pueden volver a meter en el barco a gente como yo, que lo abandonó hace tiempo. Pero sí que es verdad que es un asunto pendiente, quizá, que tiene la saga Pokémon, y es el enganchar a nuevas generaciones. Como ha hecho Star Wars en el cine, que enganchó a esa primera generación, 20 años después enganchó a los hijos de esos que lo vieron, y ahora lo está volviendo a hacer. Pues yo creo que con Pokémon tiene que pasar algo así para que siga en el tiempo, ¿no? Sucediéndose. El enganchar El nuevas problema generaciones. para nuestra generación, creo, ¿eh? Y hablo yo como representante de todos los millennials, desde aquí con mi micro, yo creo que, claro, el problema a día de hoy que yo me encuentro es que la historia es muy, muy, muy, muy, muy, muy fácil y luego el competitivo muy, muy, muy, muy, muy difícil. Entonces, claro, no encuentro alicientes, me cuesta mucho meterme en el competitivo y me aburro con la historia, no hay un punto medio a Claro. día de hoy. Me parece curioso porque eso que dices pasa con muchas franquicias, no solo Pokémon, quiero decir. Has dicho eso y me has recordado un montón a Street Fighter, tío. La historia de Street Fighter es muy, muy, muy, muy, muy fácil y el competitivo es muy, muy, muy, muy, muy difícil. Palabra exacta. Sí. Hay juegos históricos que, claro, cuando pone el competitivo hay gente que nunca se ha bajado del barco, en Pokémon, o en Street Fighter, o muchos otros, y claro, como nunca se han bajado, son super pro. Pero los que jugamos en su día y queremos engancharnos ahora, no tenemos manera de poder engancharnos a eso, porque claro, cuando te metes al online, te meten 40 hostias y te dejan tonto. Pues yo creo que pasa algo parecido, yo creo que es por el motivo que te he dicho. Sí, Y aún así. y que hay muchas cosas. Es que me llama la atención porque el otro día estaba hablando de Pokémon precisamente y cómo los fans, fans, que tengo una amiga que es muy fan, no permiten que se toquen cosas que yo creo que sería favorable para la saga en general. Por ejemplo, el tema de los huevos, o sea, la crianza de huevos que hay. No sé si esto lo sois consciente. De los Bueno, 5.000 pasos, ¿no? No, pero es que la gente, o sea, junta Pokémon para tener crías con características concretas. Ya Ah, sabéis que vale. están lo de los EPs y los IPs. Bueno, pues a día de hoy tú te tiras como 3 días para que abra un huevo, que no te gusta, lo desechas. Venga, otro huevo, lo desechas. Así hasta A que que sale sale uno lo que bueno. tú quieres. Son como las loot boxes llevadas a Pokémon prácticamente. Están matando a Pokémon que salen de su huevo en vez de dejarlos libres. Sí, Sí, sí, sí. es así. Madre De mía, cruel y despiadado. como se entere la peta, la lía. Pero bueno, me llama la atención. No Sí, sé. pero también es verdad que las entregas originales de Pokémon, las primeras, eso que decís de historia muy fácil, competitivo muy difícil, eso no se ha dado. Yo creo que con el tiempo también ha evolucionado la mentalidad de ¿para qué juegas a Pokémon? Porque al principio no había competitivo ni se sabía lo que era eso de competitivo. Al final Pokémon en principio era hazte con todos y eso era de lo que iba. Sí, Pero pero es que yo el problema es que la nunca. historia es muy fácil ahora, Sí, no, Aitor. no, pero la historia no es hazte con todos. Hazte con todos es mucho más que la historia, es hacerte con todos. Pero claro, el problema Claro. es cuando había 151 todavía vale. Pero es que ahora que hay más de 500, yo ni me lo planteo. No, no, claro. Para un diploma que te dan de mierda. Ya ve, ¿para qué quieres? La Pokédex Nacional, pues quédatela. Pero bueno, Es el mira. asunto, que el juego en Se ha algunas cosas comido, ¿no? A sí palidece. mismo, de lo Sí, grande que es. pero no deja de ser un. Quiero decir, yo no soy de esa generación, pero no dejo de ver el potencial y lo que gusta, ¿no? Que me parece, pues, una de las franquicias, como dice Gabe Newell, de lo mejor que hay en el mercado y muy bien tratado. Y Nintendo y Game Freak saben hacer muy bien el La asunto. gallina de los huevos de oro, Sí, al final. lo hacen bien para, por ejemplo, Pokémon Go salió en el momento que tenía que salir, para bien o para mal, para que se hable de Pokémon. y sí, ya han vuelto verano, a ponerse ahí. Ese verano. Pero ahí estuvieron, ahí se volvieron a relanzar. Y yo tengo buen recuerdo del lanzamiento de Pokémon X e Y, que fue el estreno en 3DS. Ese momento hasta la salida, cómo se estaba viviendo en la comunidad, en los foros. O sea, que realmente sí que tiene, pues eso, fans muy, muy, muy dedicados y que se nota. Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos con la despedida del programa de hoy. Ya digo, toca poner fin a un nuevo programa, una nueva semana, ya estamos en abril, así que nada, Aitor, nos despedimos. Pues nada, me quiero referir a mi yo del futuro, de cuando salga este programa. Espero que hoy, esta noche, justo cuando estamos grabando esto, te salgan las cosas muy bien, ese primer directo en Twitch, y que no pases mucho miedo con el Dead Space. Eso, ahí estaremos. Hazte un muzca, que lidie con esto el Aitor de mañana, ¿no? Eso es. No me busquéis. Eso. Pues igual, Juanjo, nos vamos ya. Bueno, lo primero, agradeceros el esfuerzo, porque hoy hemos grabado tan temprano, porque al ser domingo de resurrección aquí donde yo vivo, se celebra, se come, se va al campo, ¿vale? Se hace, creo que lo expliqué el año pasado, pero lo voy a volver a hacer. Es domingo de monas, que se llama. Aquí la gente va y se come una mona de Pascua, que es un dulce típico de aquí, de la zona de Murcia, no sé. El resto de Levante hace cosas parecidas, pero no sé si es igual que aquí. Y nada, se va al campo y se come uno lo que sea, la mona y tal, y echa el día. Yo por la tarde me tendré que ir a trabajar, pero bueno, deseando que pase ya la Semana Santa y disfrutar del videojuego otra vez como hacía hace una semana. Pues sí, hoy no nos salía ni la voz, ¿eh? Acostado aquí, carraspeando ahí, hasta conseguirlo, pero bueno, lo hemos conseguido, lo hemos sacado adelante y espero que la gente lo disfrute. Así que nada, lo dejamos aquí, nos vemos la próxima semana con más contenido, más noticias, más videojuegos y los mismos de siempre. Adiós. Chao.